よーし、みんな行くぞ ー。 1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 Y sean todos bienvenidos a estos que personas se cae. Eso para atrás. ¡Fuego! Negrísimo el chiste ese, pero. Muy, pero muy negro. Bueno. Bienvenidos a este programa de Personas de Sky Super Dry. Un horario super dry. Conmemorando el día del asado, ponele. Este super día nublado, donde la gente se incendia y series se cancelan y películas se cancelan, donde la gente es hermosa y está en verano y bueno. Donde un estilo de animación muere para darle. O mejor dicho, que muere, se consume en el fuego. Voy a decir qué es eso, pero para mí es, va a renacer. Va a renacer con un super nuevo estilo que va a cambiar de nuevo al anime. Otra vez. Vos decís que esta va a ser la segunda avenida del anime. Esta es la segunda avenida de Kibani. Va a resurgir de entre las cenizas. Se va a abrir una pileta, viste, cual más Singer iba a salir el boludo este de Free, así con los brazos extendidos. A ver, bueno, bienvenidos a este programa número 44 de Personas Se Cae Super Dry. Sí, no llevo la cuenta, no me acuerdo cuál es. Hoy vamos a hacer un par de anuncios, entre otras tantas cosas, mi cerebro ahora anda bien, así que también nos va a faltar un par de secciones. Es una sola, creo. Yo diría. Sí. A ver, bueno, entonces, programa de Personas Se Cae número 44, no sé qué edición sea, pero no importa. Y entre... Creo que es la 469, pero la verdad no me acuerdo. Entre otras cosas, amanecimos con una noticia muy, muy, pero muy mala. Ajá. Muy mala, posta. Entre muchas otras cosas malas que nos están pasando últimamente, sí, también es bastante negra esta. Así que, bueno, como para seguir sumando este año de mierda... Que posta, creo que... Un año muy de mierda. Sí, se está zarpando. Se está yendo demasiado la bosta. A ver. Nuestro medio de comunicación, para que lo recuerden, son personasekai@gmail.com. También pueden visitar personasekai.moe. Pueden seguirnos en Twitter, en @personasekai. También se entre las víctimas de esta gran desastre estuvo el cable del otro micrófono. Así que ahora tenemos uno solo y no la vamos a tener que bancar, ¿viste? Igual no lo van a notar. No. No lo van a notar porque cuando la próxima vez que volvamos va a haber uno acá. Y espero que otras cosas, pero por lo menos esperemos volver, por lo menos. Y otra cosa además, bueno, también pueden visitar el Tumblr, personas de Kai, que es pnspodcast.tumblr.com. Pueden darle like. Les tenía que hablar de una figura muy copada que me había encontrado, que salió ahora de Ren y Lem, que está muy buena, pero cuesta $185 y la concha de tu hermana vida. 18.000 shanks. Más o menos. Sí. Decirlo así no me hace doler menos la vida. Pero está muy buena, boludo. A ver qué fue. Déjame que recuerde cuánto. Yo cuando estuve en Japón, llegué a tener hasta 1.000.000 de yens. Fue como, bueno. Ponele. Te sentiste re yakuza en ese momento. No realmente. Pero... Como Kazuma Kiryu en coso, en Yakuza 0, iba caminando por la calle, iba tirando plata. No, lo que pasa es como... Es como el billete de 1.000 pesos de acá de Argentina. Es como que vos lo ves y como no... No dimensionás la cantidad, como porque eso. Pero ser diferente. No digo, no, como no dimensionás la cantidad por el número de billetes, solamente ves un billete y no parece tanto. No, el tema es que tiene otro significado, o sea. Una representación que pesa una bocha. Sí. Pero tampoco pesa, es como. Bueno, entonces es como cuando tenías. Vos decís, bueno, son. Tirale. Si tenés dos billetes de 10.000 shanks. Sí, bueno, ya fue. Pero sí, bueno, son dos billetes de 20.000 shanks. Y no dimensionás que son 200 dólares. Son $200, una bocha de plata. Y ahora el cambio argentino, sí, mucha. Al menos cuando yo fui estaba 20, así que... Ahora sí. Está el doble. Igual te sentiste como la loca de coso de... Ay, no me sale como... La boluda esta de un lugar más lejano que el espacio, ahí con tu billetito de 10.000. De 10.000. En parte. Con tu sobrecito lleno de billetitos de 10.000. Era un gran tesoro, solo que yo no quise dejarle en Japón porque. No, bueno, la gente no es pelotuda, pero bueno. Adiós. Mira, encima ellos de Japón, o sea, podrían ir prácticamente. En realidad creo que estaría más. Recién estaría más. Digo, tiene 1.000.000 de yens. Dijo, tanta plata era. Para un estudiante, calculo de secundaria de Japón, calculo que sí, pero. Sí, te salvás 4 meses, boludo, con eso. O sea, yo podía haber ido a la Antártida, así que sí. Sí, si te llevan, sí. No, porque no hay muchas cosas en la Antártida, pero bueno, podías haber ido. Los pingüinos, y bueno, también. Cerval, poder. Cerval. Yo fui a visitar a una amiga, poner. Yo, al menos yo. El recital de las pingu. Podría haber dicho que podría haber ido, podría haber ido a un concierto de PPP. Saludos a Gino, que dice hola a todos. Recién leo la publicación de pedo que lo leí. Avisen un día antes, ahí me hago un café. Y Sergio Daza. Fue todo muy repentino, no se planeó hacer así y van a salir cosas raras. Sergio Gaza dice a la gente, ¿qué onda? Estamos acá tempraneando. Tempraneando, rompiendo todo. Madrugueando para. Rompiendo la métrica. Para no dejarlo sin programa. Posta. A ver. Qué mal que estamos haciendo esa parte. Esa parte la estamos cagando. Otra cosa. Que. Y Sergio Baza dice, ¿qué pasó que están saliendo temprano? Viviendo por internet, me cruzo con ustedes transmitiendo. Sí. Y es así la vida, cuando la vida te da por hacer no se cae, escuchá porque si no. Escuchá porque se termina. A ver, bueno, entonces estábamos también en que nuestro medio de comunicación también puede darle like a nuestra página en Facebook, que es Persona No Se Cae Radio. Sí. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Persona No Se Cae Podcast. Vernos otra vez de Twitch en twitch.tv/pnspodcast o si no, suscribirse a nuestro grupo de Tumblr que es t.me/pnspodcast, donde nos están llegando continuamente informaciones super jugosas de cómo se queman los chinos. En parte. Qué garrón. Qué garrón. Qué es un bajón. Bueno. Lo que escucharon al principio era Masara. Interpretado por Kanabun, el grupo Kanabun, que. que encima es el opening de Sarah Sandmite. De acá. Hoy hubiesen venido bien unos capa ahí con su. Sí. Con un par de platos mágicos. No sé si plato mágico, aunque sea tirando algo de agua. O incluso, mira, creo que si hubiese venido Aqua, hubiese sido el héroe. La diosa que todos hubieran querido. La diosa salvadora que tiene en el momento, pero bueno. Como. Re mal. Y encima como que de pronto ¿qué? Hasta podía haber ido una especie de intercambio estudiantil, hubiera venido Katara y hubiera salvado al día. Sí. Pero es difícil, yo digo que es difícil de medio de creer. Pero está sucediendo, como sí. Bueno. Pero después empezó a pensar en toda la gente y le decía la puta madre. Sí. Eso es lo que más duele, no el edificio de 2 pisos que es una chotada, que yo pensé que era algo más imponente. Me sorprende. Bueno, no importa, después lo vemos en noticias. Es como una especie de casa básica que vos ves en el Grand Theft Auto donde se juntan los violadores, bueno, así. Bueno, vamos a hablar de esta noticia, así que. Pasemos a saludar a las personas que están cumpliendo años hoy. Que 18 de. De justamente. Julio. De julio, sí. Esto sí, esto es un eroge. Bueno. Vamos a empezar entonces. Empecemos con Ishibashi Tsubame de. Ah, no, este no. Bueno, no importa. De Separate Brew, que es un hentai, pero no importa. Ya empezamos bien. Sí. Hoy tenemos un día bien. Increíble. Este personaje mide 1.40 m. Es muy chiquita. Muy chiquita. A ver, como que la. Es más chiquita. No es más chiquita de Popura, pero es chiquita. Ah, en principio Sergio Daza todavía no sabe, no. Ah, qué bien. Bueno, no importa. Lo he leído en el grupo, él está en el grupo. Si no, aguantá 10 minutos que terminamos. Odio, sí. Que terminamos de. No revisa el Tumblr y aguanta el odio. que tenemos que felicitar a estas personas que están cumpliendo años en este día. Así que bueno, saludos también a Saitama Nanako de Dacapo. De Dacapo Saga, vamos a decir. Sí. ¿Por qué no vamos a saludar también a este hijo de poste al violín, al mayor violín de... De nuestra infancia, de la historia del anime mainstream. De Sakura, donde está la reina Loli, obviamente. Está la reina, si está la reina Loli, también debe estar el rey violín. El rey violín. También conocido como Sensei Terada Yoshiyuki. Que es el sensei que todos sabemos que lo que pasó en el manga... Lo que pasa en el manga se queda en el manga, pero recordemos que en Sakura Crystal... Crystal Gen volvió para seguir violando, como que no, el tipo está haciendo la suya, está impune. Bueno, sigamos entonces, saludos a Tetsuki, a Satsuki Kakeru de Eleven Age. Este es el muchacho que tiene el ojito loco. ¿Qué problema con su ojito loco, boludo? No sé, vos tenés problema con el ojito loco, no sé. Todo. Saludos a este personaje de Densetsu no Yuya no Densetsu. Uy, de hecho, hace mucho que no veo esta serie. También conocido como Rute Reiner. Ah, el prota. Otro que está re chiteado por la vida de poder chitero, boludo. Saludos a esta sensei de este terrible manga, terrible anime. Muy bueno. Saludos a Nagase Yun. De Kaminomi Soshiro Sekai. Muy bien, muy bien. Mira, Jun Nagase, 1.62 m, como para que se hagan una idea. Y era, es dentro de todo, es bastante altita, normal en la serie. Es más alta de Kamina. Así te lo digo. Alta era, Kamina era alto enano, post. Kamina, pero no, era bastante del promedio. Bastante del promedio, no es como que, ah, mirá, es real, no, yo lo veía como la mayoría mide lo que mide Kamina, un centímetro más arriba, un centímetro más abajo. Bien, a ver, bueno. Es más Chihiro, más chiquita que él, creo que le saca media cabeza. Como, no sé cuánto, ahora ya no sé cuánto mide Chihiro. Saludos a Kai Homura de Tokimeki Memorial. ¿Holy Love? También. A ver, bueno, también este personaje furro de Tantei Cuticul. Ah, de Cuticul Inaba, sí. Hiroshi Inaba, que también conocido como Estela. Sí. Estela. Ah, estas series que van a quedar en el. Van a quedar en el reino de las cosas que Pyro detestó, pero bueno, todavía están acá presentes. Como presentes como Kuga Yuma de War Trigger. Es posiblemente el único personaje que sirve en War Trigger. No, él y la Loli Sniper, pero... Saludos a este personaje de Baby Step, también conocido como Sasaki Himeko. Yo no me acuerdo de haber visto este personaje tampoco, porque abandoné Baby Step en un momento, entonces no lo tengo así como muy en el recuerdo de la loca esa. Pero esta serie vieja, pero bien, bien vieja. De saludo, saludos a Osuki Tsuyoshi de Kodomo no Mocha. De Kodochi. También, ¿cómo no saludar al supercapitán? Bueno, este es uno de los subcapitanes de Bleach. A Tetsusaemon Iba. ¿Qué hacía este muchacho? No me acuerdo su Bankai. Mira, en un momento. Pero estaba en el grupo 8. Sí. Creo que la octava escuadrón. Bueno, en un momento, cuando la saga de Bleach se va a esta saga pelotuda donde las espadas toman forma de persona y empiezan a deambular por la vida, había un personaje, había una Zanpakutō que era un tipo con una especie de mochilita que adentro de la mochila tenía un relámpago. Y esa nunca supe qué mierda era. El tipo no hablaba y aparecía muy poco. Y se lo vi creo en dos capítulos nada más. Nunca supe qué carajo era. Si era la espada de alguien o si era un poder. Pero nunca había reconocido el poder de ese tipo. Es capitán de la décima división. Perdón, de la séptima división. mujer que tenía el cuchillito, que era la Zapacto, que era chiquita. Creo que sí. Era para el Zapacto Yakuza. No, pero este es. Pero está en neta. Este sí. Cuchillito loco. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Personajes de Terraforma que seguramente ya están muertos. Sí, saludos a Yaeko Yana Segawa de seguro, Terraformers. Seguro apareció y murió en ese mismo instante. Capaz que la clave de sobrevivir en Terraforma es no mostrar de qué, cuál es tu bicho. Ah, bueno, mira. El momento en el que apareces y decís, ah, mira, me transformo en el bicho superpoder. Ya está. Saludos a Jin Norizuki de Pretty Rim Rainbow Live. Con él. Y bueno, como últimos personajes que tenemos para saludar, este es como Rex, porque posta, no me acuerdo qué personaje era de Skull Rumble, pero bueno, es un personaje de Skull Rumble. Yeah. Saludos a Sasakura Yoko. Debe estar en el fondo de algún capítulo, no sabes. Y obviamente este personaje, el más importante de hoy, esta... hoy es el cumpleaños de Shimakaze, loco. De Kendai Connection. Vamos Shimakaze. Cualquiera. Aguante los cosplays de Shimakaze, carajo. Aguante Shimakaze style. El problema es que también trajo una ola increíble de trapa a la vida. Ah, teníamos dos personajes de One Piece, pero como que son recontra X, así que nada. ¿Cuáles dos? Hochiel y Michael. No, muy X. Yo dije que son muy X de Skull Rumble, así que bueno. A ver. Bueno, a ver, pasamos a un tema, ¿te parece? Vale, o no sé si tenés comentar, si tenés algo más que comentar. No, pues realmente hoy vamos a hacer como. Hoy no vamos a tener sección de cine. Porque hubo. Pasaron cosas. Vamos a tener una sección. Media loca de estrenos y media loca también de videojuegos y hasta ahí y después vamos a hacer un anuncio medio raro, pero no. Es cuando Pero va a agarrar, va a decir públicamente que va a dejar darle de comer caca a Loris. No, eso jamás, no, ¿qué te pasa? Para mí que sí. Ustedes esperen. ¿Vos crees que después siga corriendo? No, de hecho no, preferiría que no corra más. Bueno, ¿te parece? Escuchamos un tema del single de Gurenge de Lisa. Supuestamente su single Gurenge, que es el. Este es el tercer tema del single. Sí. Titulado Yakusoku no Uta. Oh, me rompe todo. Esta es Lisa. Sí. No Ángela. Ah, tienes razón. Yo Volvemos a esto que parece que se cae, Super Dry. A ver. La repeste. A ver. Tenemos esto por acá y esto por acá. Bueno, sección de noticias, gente. Entre otras cosas. Además de lo. De las tragedias que suceden. Sucedieron otras cosas, además de eso. Primero de todo, se confirmó la tercera temporada de Golden Kamuy. Muy bien. No mucho más que eso, por ahora fue como listo, va a haber tercera temporada, a pesar que estaba... En realidad para mí sería la segunda, no sé, porque dicen tercera. Y sí, porque es como la primera es parte 1 y parte 2, entonces. Sí. Para mí es segunda temporada, así como con Shingeki no Kyojin metieron tercera parte... Tercera parte, cuarta sección, inciso 2, Además. A ver... Que se sabía que existía, sí, o sea, se re sabía, pero que la iban a animar es otro tema totalmente diferente. Ahora, ¿cuándo lo vayan a animar? No sabe. Estamos, bueno. ¿Tú vas a poner eso en la transmisión del video? No. No, tan... Tan así, no. En bucle. Bueno, además de lo de Golden Kamuy, tenemos, por ejemplo, que durante... Poner booklets. Durante la Anime Expo, que se celebró estos días en los últimos... Bueno, la semana pasada, creo, en justamente Los Ángeles, Fuji te había confirmado durante... La semana pasada, como no pudimos salir, nos perdimos un montón de noticias que cayeron justo ese día. Han confirmado durante su panel de Plus Ultra la fecha de estreno de Carol and Choice en Netflix a nivel mundial. Los primeros 12 episodios del anime, de este nuevo anime de Shinichiro Watanabe. Por el 15, o sea, me la chupa. Estará disponible el próximo 30 de agosto. Carol and Choice se trata, como ya sabemos, de una producción de Studio Bones, que justamente ya viene de Boku no Hero Academia y varias series copadas más. Carol and Choice está buenísima y está resaltada. El anime se estrenó el pasado 10 de abril en el bloque de contenido Plus Ultra de Fuji TV, así como Netflix Japón. Por el momento tiene. Se va a tener 24 episodios. Por el momento. Ya hay un primer trailer. Ya hay unos primeros adelantos de lo que fue Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Que también fue durante el Anime Expo, que agarraron y revelaron justamente lo que era el trailer de humo, sí, de esta nueva película que supuestamente va a continuar lo que dejó Adventure Try. Nadie quiere eso, pero bueno, que tenemos la esperanza de que, mirá, sí, en los primeros segundos hacen la gran Mortal Kombat 2 de movie, se muere Johnny Cage y pasamos a otra cosa. Y además confirmaron que la próxima, justamente esta próxima aventura de Taichi y Agumon va a llegar a los cines japoneses el 21 de febrero del año que viene. Domingo Taichi y Agumon, pero ya pasamos de esa etapa. Pasamos mucho de esa etapa. Bueno, el pasado 2019, las primeras imágenes promocionales del nuevo proyecto. A su vez, se confirmó que Hiromi Saeki, quien ya produjo las cuatro primeras temporadas animadas de Digimon, va a regresar como supervisor de este nuevo proyecto, mientras que Tomo... Sí, levanta muerto, wey. Ahí le va a empezar a pegar a todo el mundo. ¿Qué hicieron con mi obra, pedazo de hijo de remil puta? Mientras que Tomohiso Taguchi, que trabajó en las películas de Persona 3, se va a encargar de dirigir esta nueva película. Dijo, mirá, acá llego yo a dirigir de verdad, no como ustedes, hijo de remil puta. A ver, bueno, sigamos con esto rápidamente. Vamos a ver, va a ser un anuncio. Mira, rajaron un montón de gente del estudio. La Orden de las Artes y las Letras de Francia ha nombrado caballero al mangaka más célebre del género Super Robots. El cual ni más ni menos que Gonagai. ¡Ay, boludo! Ahora, mejor dicho, yo diría que ahora, más que Gonagai, yo diría que es Kishi-O Gonagai. Kishi-O Gonagai. Si vieron el segundo capítulo de En Shobotai, entenderán la referencia, si no se pueden ir a cagar. Bueno, las personas que reciben este honor es gracias a la gran contribución que han hecho a la sociedad mediante el arte, la literatura y otras áreas. Se tardaron un cachito nada más, viste, como 80 años nada más se tardaron. Otro de los ciudadanos japoneses que también han sido galardonados son Takeshi Kitano, actor, poeta, diseñador de videojuegos. Y gran yakuza mata gente. También. Encima hace un montón de cosas el loco de hacer. Es como el... Yo lo tenía nomás de actor y después miro... Como Gandalf, ahora no me sale el nombre del actor. Sí, bueno, es como él, pero él tuvo una vida súper compleja y súper rica. Y el diseñador de videojuegos, Shigeru Miyamoto. En cuanto a... ¿Por qué será? En cuanto a mangakas, anteriormente fueron reconocidos grandes autores como Hiro Jida Taniguchi, Leiji Matsumoto, Katsuhiro Otomo y Toriyama, el ladrón. El ladrón de sueño Toriyama. Bueno, entre otras cosas, la web oficial del anime Irike ga Koi ni Ochita no Shomei Shitemita ha actualizado las actualizadas de la semana pasada, desvelando nuevos detalles. El primero de ellos es que este proyecto animado que adapta justamente el manga homónimo de Alfred Yamamoto se va a estrenar en televisión japonesa el año que viene. Este es como un universo alternativo donde tenemos Batman Tokio con Alfred Yamamoto. Toru Hika... No era la baticueva, estaba en una montaña. Entonces el loco iba a entrar a la montaña y estaba al frente, digamos, puto. Toru Kitahata, que trabajó en Haganai Next y Hinako Notes, va a dirigir esta nueva serie animada por el estudio Zero G, mientras que Kenta Onishi será el asistente del dirección y Kochiro Natsume será el supervisor jefe de producción. A ver, Alfred Yamamoto escribe e ilustra esta comedia romántica titulada Rike ga koi ni ochita de Some Shitemita desde el 2016 y actualmente está, tiene 6 volúmenes y se publica a través también se publica a través de la web Comic Meteor. Esto, o sea, este manga ya cuenta también con una adaptación a dorama de 4 episodios que llegaron a la pantalla japonesa en septiembre del año pasado, va, del anteaño pasado. Seguramente aparecerán en Netflix en algún momento y nadie le dará bola. Y una película live action que se estrenó este año. ¿De qué trata? Bueno, tenemos a Yukimura Shiya y Hiromu Ayame, que son dos científicos que quieren descubrir si el amor puede ser resuelto como una teoría científica. ¿Y qué pasa? No, Doctor Stone podría. Estos dos resulta que también tienen sentimientos. O sea, están como ahí, tienen un encuentro. A la gente le pasa, sí. Tienen sentimientos el uno por el otro y también a su vez de que quieren agarrar y cada uno descubre, o sea, como que quedarse con la posta, yo descubrí que esto es una teoría científica. También quiere resolver sus sentimientos en el proceso. Así que bueno, muchas cosas van a pasar posiblemente con resultados sexuales. Posiblemente. Es algo entre... ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale. Y en el camino van a descubrir que eso era una abuela. Así como de taquito le salió como, ah, mira, de pronto demostré que el patinaje sobre una rampa no es bola. No, eso no es científico, lo acabo de decir. Pero digo, es algo como... ay, no me sale... Ay, la puta madre, no me sale el nombre de... Ay, de la loca esta... La vicepresidenta del Consejo Estudiantil... ¿Vicepresidente? ¿Pero de qué serie? El loco rubio y la boluda esta... Kaguya. Algo entre Kaguya Sama y una película de Filmson. Ah, sí. Bueno. Este miércoles, revista Comptic reveló entre las páginas de su número de agosto la producción de un nuevo anime original titulado Mae Setsu. Esta comedia se estrenará, está escrita por Yota Goto y cuenta con la presencia, como justamente va a contar con la presencia de Kagami Yoshimitsu, que es el autor del manga de Lucky Star, quien ilustró, ya ilustró una imagen conceptual del anime y que se encuentra trabajando supuestamente en un Yonkoma de esta futura serie, que también vamos a conocer como Mae Setsu. La revista Kodakawa describe a Mae Setsu como una comedia protagonizada por cuatro chicas en el apogeo de su juventud, intentando todas ellas alcanzar sus sueños, incluso, digamos, mientras siguen este proceso de crecimiento. Esta segunda participación de Kagami Yoshimitsu... Sí. Un poco zarpado. Esta es la segunda. Para mí esa es la prima. Esa es la prima de Konata, no es Konata. Hola, mamá. Que Tirale reencarnó en otro. No, pero así, el concepto es así. Esta es la segunda participación de Kagami Yoshimitsu en un proyecto animado tras la adaptación de su obra prima, Lucky Star. El manga de Lucky Star se encuentra, para que esté así como va a tirar un bocadillo, el manga de Lucky Star está en hiatus desde el 2014. Y lleva 10 tomos. Bueno. Creo que lo terminó, lo pauseó. Lo pausó. A ver, bueno. Que quiere volver como Kill Bill 3. Cuando ya Konata tenga 27 años y sea potable. A ver. Bueno, el pasado mes de mayo fue anunciada una adaptación al anime de la comedia adulta Ikusa Koi. Ahora, a través de su sitio web, se informó que el estreno de la serie va a ser durante la temporada otoñal, o sea, este más o menos mes de octubre. El anime se va a emitir a través de los canales de ATX, Tokyo MX, y Sun TV y BS11, entre otras cadenas. Este proyecto se inspira justamente en este manga del mismo nombre, que está escrito e ilustrado por Yosuke Asakura, y que se publica en las páginas de la revista Shonen Gangan de Square Enix desde el 2015. Hasta el momento lleva 7 tomos y bueno, anteriormente Asakura trabajó como ilustrador de las novelas de Toaru Mayutsu no Heavy, Sakishiki Warashi ga Kantan no Satsushingi no Konkatsu Guillo. Ándate la concha de tu hermana, digo. Un spin-off de la reconchísima madre. El estudio, perdón, de acá tenemos como a... Encima, si no estoy equivocado, pues mirá que la saga es muy compleja. Si no la estoy cagando, esa es la parte de la historia que está protagonizada por el otro level 0 que aparece en la última temporada de Tuaro Mayoto no Index. Si no estoy equivocado, la puedo estar recontra cagando. Ikusa Koi trata sobre el estudiante de secundaria Akatsu Takuma, que aprendió a vivir en soledad, así como una persona solitaria en su vida donde era un solo. Y digamos que al fin le empezó a dar la vuelta y bueno, como que ya hace. Sí, era un ermitaño de mierda. No, digo, no era un ermitaño de mierda. El tema es que estaba solo, pero por fin lo asimiló. Y digamos que agarró y prefirió, digamos, meterse más en lo que era en sus estudios. ¿Qué pasa en ese momento? En ese mismo momento es cuando Odín agarra y lo elige para salvar al mundo junto a. Qué casualidad, justo en ese momento, no cuando estaba real pedo. Justo va a salvar el mundo junto a 9 valquirias y así como que Takuma va a tener que aprender a ahora vivir de nuevo en sociedad. Le pasaría el coso, le pasaría el otome valquiria ese que está re bueno y tiene un montón de ruta y termina todo reporte. Sí, pero si no son valquirias negras no rinde. Hay valquirias negras. Porque al menos eso nos enseñó Disney, que cuando no te gusta algo. Valquiria de todo tipo, interracial y que hablen chino y... Yo espero que saquen una Mulan donde, yo que sé, Mulan sea rubia, latina. Sea latina, neutro. Que sea rubia. Que sea rubia, bien aria. Super aria y que hable neutro. Bajo el título Persona 5 de Stage, se anunció una próxima obra teatral para la anunciada quinta entrega de la franquicia de Persona. La representación se podrá ver en el Hotel Miel Parque Osaka entre el 13 y 15 de diciembre, y posteriormente también se va a poder disfrutar entre los días 19 y 29 de diciembre en el Galaxy Feature de Tokio. Y abajo tiene escrito Take Your Money. La obra cuenta con la dirección y guión de Hideyuki Nishimori, conocido por llevar otros títulos al teatro como Danganronpa o Boku no Hero Academia. Es un resentido de la vida que hace fanfics o de gente patina. Gente patina. El papel de protagonista, o Amamiya Ren en el anime, será representado por Hiroki Ino, quien también participó en la obra de teatro de Haikyuu como Koshi Tsubagara. Además, ya se puede ver un primer póster promocional de esta obra de teatro con el protagonista. Tengo así como la duda de cómo harán a Morgana. ¿Viste los típicos donde ahí tenés? Okay, tenés en Persona 4 hacer a Kuma es relativamente sencillo. En Persona 5 hacer a Morgana no es tan fácil. Bueno, pero imagínate que va a haber un peluche así como. Estás tirando el live action de Sailor Moon. Bueno, pero en este, como es una obra de teatro y ya ha pasado con otras cosas, vos ves a un chino en traje negro y así como dos o tres chinos moviendo un muñeco. No, me cagaría mucho de la risa, ¿no? Sería muy zarpado. Y como que este cada uno tiene una extremidad y bueno, como que los tres manejan al Morgana peluche. No, me cagaría demasiado de la risa, no lo podría ver. ¿Te acordás cuando fuimos allá a Buenos Aires a ver ay, este evento donde estaba Anka fue tocando para tu cumpleaños de 15? ¿Cumpleaños de 15? Que estaba Anka fue tocando y que eran tres personas las que lo estaban viendo. En el lugar este que era como... ¿Una aceitera? Sí, que era la aceitera. No era Anka fue. No me acuerdo. Sí, Monoral se llamaba. Monoral, ahí tocando para 14, boludo, sí. Ahí estuvo el... Creo que ahí fue donde estaba el concurso de cosplay que estaban haciendo... La representación de Guerreras Mágicas, donde habían traído una luz y que era un solo pedazo de cartón que movía el brazo, que disparaba encima, que era muy bueno. Así va a ser Morgana. Creo que sí. Bueno. No sabes lo que estoy hablando, pero cuando la luz y el cartón levanta el brazo y encima dispara, yo me morí. Una parte de mi cuerpo murió ahí. de otras cosas, tenemos Brand New Animal, o BNA, es la nueva producción original de Studio Trigger. Yoshinari se encarga de dirigir esta nueva producción, mientras que Kazuki Kanashima, que trabajó en Tengen Toppa Gurren Lagann y Kill la Kill, trabaja en el guión de este título animado que va a llevar supuestamente a Japón próximamente. Pues calculo que el año que viene, este año yo que creo que ya va a estar medio perdido. Me parece que ya está. Supuestamente no se dieron más detalles de esto, salvo un póster donde, como es muy onda, Salty Ray. Muy bien. En aspecto, así como me parece que encima es como que dos personajes solos, el típico personaje grandote con loquita, flaquita, chiquita. Pero furros. Con Miku. Pero furros. Pero furros. Ahí última te busco una imagen por acá, pero. Y sin embargo, igual nuevamente no es lo único de Studio Trigger. Y es que justamente WayForward Technologies anunció justamente lo que fue. DARPA. Justamente lo que fue la Anime Expo. Aprovechó la oportunidad para agarrar y anunciar que Studio Trigger estuvo a cargo del opening de la nueva entrega de la saga Yantae. Lo vi, está muy bueno. Yo también, pero... Muy, muy, o sea, es re corto, pero está muy bueno. Creo que un minuto, creo que dura. No, menos de un minuto dura, pero está muy bueno. Este trabajo de la famosa estudio ya pudo verse por los aficionados. Si Yantae, con lo bueno que es ese juego, se viera así, pero posta. Bueno, como ya puede ser visto por aficionados. También, supuestamente esto va a llegar. La saga fue anunciada en marzo y va a llegar, calculo que en algún momento de lo que queda del año. Y está para todas las consolas, excepto para Android. Sí. No, o sea, es un juego de super precisión, no puede. Sí, pero está para Apple Arcade. Ah, sí, tenés razón. Lo raro que no está para Android, pero bueno. Es un juegazo. Si pueden jugar a Yantae, alguna de las versiones que tiene, jueguen a Yantae porque es muy bueno. A ver qué más. Bueno, y por último, tal y como compartió el traductor español Barnaby en su cuenta de Twitter, su compañero de profesión, también conocido como Kanemitsu Dan, traductor de la versión de inglés de Evangelion de Netflix, anunció su intención de dejar de traducir manga y anime ante las feroces críticas que ha recibido este último mes respecto a su último trabajo. Sos un conchudo de mierda, te vamos a matar a toda tu familia. Y con toda la razón del mundo. El tema es que justamente Dan Kanemitsu es uno de los profesionales de la traducción de manga y anime que al menos ahora es más conocido, creo que en parte también por este tema. Sí. Pero a lo largo de todos sus años como traductor cuenta con decenas de digamos trabajos que son conocidos. Sí. Entre los cuestionados. No es de ahora. Entre los que se encuentra Slayers. No, no aprendió a traducir mal ahora, estaba traduciendo mal desde siempre. Entre los que se encuentran, por ejemplo, Slayers o incluso Strike Witches. Al igual que otra. No vean Strike Witches en inglés, no lo vean. No lo vean. Al igual que otras versiones, justamente ha habido mucha crítica por diversos cambios respecto a la traducción de lo que se hizo para Evangelion desde lo que fue Evangelion de los 90. Y lo que más se queja es respecto a las conversaciones que tiene, que está entre Shinji y Kaworu. El problema, también en parte de todo esto, es que estas críticas agarran y llegan a un punto donde ya sacan, creo que a la luz, muchas cosas. Sí, ya no es. La joder era que quedara en sobreentendido y acá no, es como ¡ah, el hueso! ¡Ah! El tema no solo eso, el tema que incluso, como que ya esto, como que en un momento ya le vieron esto mal y dijeron vamos a empezar a revisarlo. Y empezaron a agarrar y diciendo, no, pero vos en esta serie también, es como que no es solo tema de mala traducción. Sí, el tipo que traduce mal de siempre. Llegas a donde llega, o sea, más que nada hay puntos donde la gente lo llega a categorizar de nazi, homófobo o pedófilo. Sí. Las acusaciones se fundamentan en anteriores trabajos de Dan, como Strike Witches. Nada de esas tres cosas tiene que ver Evangelion, seguramente. Así como en algunos de los cambios de la nueva traducción de Evangelion, concretamente, o digamos, descartando el tema de Shinji y Kaoru, es que hay una escena donde se escucha de fondo como noticias, y concretamente donde desde la serie de los 90 que decía ataque terrorista, Dan lo tradujo como ataque terrorista de un izquierdista. Era agarrar el audio original del paquete y pegarlo, y te se iban todos a casa temprano. ¿Por qué hicieron esta huevada? Ya estaba mal hecho. Usa lo mismo y a la mierda. Que, no, ya está. Que ya están, ¿no? No toqué nada, ya está, boludo. Que... No, pero como que el loco además le impartió cosas que... voy a poner un izquierdista para que todos piensen que son los zurdos. A pesar que a mí no me caen los zurdos, pero... Como que te está cagando en el trabajo original, loco. Deja de poner tu visión que nada tiene que ver sobre el trabajo original que ni siquiera es tuyo. Cuando agarremos y hagas... ¿cómo se llama? Cinco Chocoreto. Que agarraba, esta era la de la destinación, sí, donde prohibían el chocolate. Sí. Ahí también puedes hablar, porque son los nazis del chocolate. Sí, son los chocolate. Los choconazis. Esto es culpa de los zurdos que prohibieron el chocolate. Así que, bueno, ahí. Si dice eso, bueno, bárbaro. Viene la hora sobre el anime sobre matemos a los zurdos, pero no. A la guerra contra los zurdos, pero bueno. Bueno, no te pones a ver Little Witch Academia y cuando se van a la escuela de los pibes con plata, dicen, estos son los zurdos que no creen en la magia. No me acuerdo si tenía Little Witch Academia acá, pero capaz. Ahora me fijo, porque tengo también acá el link de que tiene de los trabajos en los que participó. Después, pero que lo que acabo de decir no pasa. A lo mejor no, yo digo, si llega a ser... No, tiene Love Hina, no tiene Little Witch Academy. Uy, así que no tiene Little Witch Academy. Si no, era el responsable de Carro Mágico. Shiny Carro. Bueno. Carro brillante. No, se cerró todo, la puta madre. Bueno, vamos a tener que volver a abrir porque acabo de cerrar el Chrome. Sí. La costumbre de mierda de... A ver, bueno, vamos por acá y vamos por acá. Tenemos la última cosa para comentarles, que de paso voy a aprovechar. ¿Y dónde está? Bueno, aquí se está tirando data, esta era útil. También. A ver, algunos comentarios. También que tenemos por acá. Bueno, saludos a Cuña a todo esto. Sí. Y que justamente viene a raíz del comentario que había preguntado justamente Sergio Baza, que no sabía el tema, pero que el chino le spoileó. Así que bueno. Sí. Chino. El tema es que, o sea, hoy. A todos, muchos capaz que iniciaron su día con esta noticia, y es que bueno, al menos... Muchos inician con café, otros inician con miseria. Otros inician con 33 muertos y 40 heridos en un incendio provocado en las oficinas de Kyoto Animation. Según indica la cadena japonesa NHK, la cifra sigue aumentando en las próximas horas. Esto es como la ANIA de Kyoto, sí. Y casualmente el mismo día. Es el mismo día, hoy es... Sí, hoy es el aniversario de la explosión de Lamia. Igualmente las labores de rescate todavía siguen. Y concretamente el edificio afectado es el Estudio 1 de Kyoani, como también se le ha conocido al estudio. Este edificio fueron las primeras oficinas del estudio cuando fue fundado en el 80. Parece una tienda de Dagashi, si vuelvo a decir. Y pero esto, ya digo, es todo el edificio. Pero es bastante simple. Sí. Está situado muy cerca de la estación de Kohata de tren en la de la línea Nara. Seguramente a propósito, o sea, no creo que haya sido una decisión no ponerle una Haruhi gigante al edificio. Me parece una decisión sabia. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, hora Japón, un individuo de unos 41 años accedió al edificio rociando la planta baja con un líquido inflamable mientras gritaba ¡mueran! Algunos testigos han declarado que oyeron una fuerte explosión. ¿Qué líquido? Esperma de Virgo, dicen que agarra el toque. Algunos testigos dicen que oyeron una explosión poco después de que las llamas y el humo se hicieran visibles. Posteriormente, otros testigos declararon cómo algunas personas salían corriendo del edificio con quemaduras importantes y gritando que alguien les había tirado gasolina encima. En el momento... A los gritos de estoy que ardo. Justamente en el momento en que sucedió todo esto habían supuestamente 70 personas en el edificio. ¿Cómo metés 70 personas en ese edificio? No sé, son japoneses. Capaz es el edificio más grande de lo que parece, simple, en la foto. Estás cagando demasiado en la realidad. Momentos antes... No funciona, el es más grande por dentro. No sabes. Momentos antes, algunos testigos situaban al sospechoso comprando unos 40 litros de gasolina en una estación cercana. Firmado el Joker de Nolan. El sospechoso fue detenido a unos 10 metros de lo ocurrido, huyendo con múltiples quemaduras también. Y medios locales habían citado le que... Le tiraron con un coro de free y lo bajaron al pibe. Algunos medios, justamente como la BBC... Estaba el ejército de Fuyoshi y... ¿Qué acabas de hacer, hijo de puta? Dice que indicaron que habían encontrado también multitud de cuchillos en el interior del edificio. ¿Eran de él o eran de los productores de... No de sé. Los animadores de Kyoani? Capaz. Apareció, hizo... Para matar el tiempo es una especie de survival game ahí adentro del edificio. Invocaron a Archer. Y le dijo, bueno... Este es de Unlimited Play Quarks. Unlimited Night Walk. Bueno, ahora se desconocen... Digamos, la lista de supuestamente afectados. Acá hay una lista que el señor Maku Sensei ha proporcionado. El día me gustaría ver realmente la fuente de esto. Hasta que no vea una fuente, no voy a creer en lo que hay, porque sería muy mala leche. O sea, es una sola persona la que está en esta... una sola persona. Sí, sí, porque es el director. Está toda la lista. Por eso te digo, es una sola persona. Tenemos que confirmar que se murió esa persona. Igual es una garcha si se murió. Bueno, a su vez también a partir de esto han surgido varios... varias campañas para poder apoyar a Kyoani. Así que... En el medio podríamos revivir a Kyoani con algo que podamos... aportar, quién sabe, pero... Sí, como llamemos a la gente de Assassin's Creed para ver si puede aportar imágenes del estudio Kyoani para reconstruirlo como hizo con Notre Dame. Encima, capaz es la misma persona. Pues, capaz es la misma persona. ¿Sabés que sea la misma hija? ¿Sabés que sea el mismo hijo de puta que va por la vida quemando estructuras? Próximamente el Museo del Louvre. El Golden Gate, así todo. El Pentágono, viste que prendo fue el Pentágono. No sé. Bueno. A ver. Y Gino decía como falleció uno de los directores de Haruhi, dediquemos un tema en su honor. Pásame el opening de Haruhi Super Drive. El tema que es. Está bueno el opening, pero viene con una connotación muy horrible de la segunda temporada. Además, ojo, si también es director de la segunda temporada, no sé. Como que. No, la temporada de Haruhi de Kyoani. De la segunda. Las dos son de Kyoani. Porque estamos hablando de la segunda. Sí, bueno, yo digo, para mí se equilibró lo bueno que hizo con lo malo que hizo. Y después vino la película que quedó bueno. No, la película está re bien. Película es intachable, la película está re bien. Y Churubia está re bien. Churubia Zapers. Sí, dale. Se representa todo lo el que... El queso representa todo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, no está conectado, así que veremos qué más hay por acá. Pero bueno, déjame nomás que te confirme lo del director, pero lo voy a buscar. Jorge Fiambrín. El tema que es el director de Kobayashi-san. No, Jorge, no podés, Jorge, no. No, no podés morir, Jorge Fiambrín. El dragón de nuestra vida, por Dios, ¿por qué? Todavía te necesitamos, Jorge Fiambrín. Nichi y yo... Bueno, veremos. Voy a intentar buscar la confirmación de eso porque... Sí. Al menos no le he visto todavía que esté en publicada en... Creemos firmemente la palabra de Manku, pero no queremos creer que sea verdad. Exacto. Yo quiero las fuentes. Así que bueno, escuchamos un tema entonces. Sí, bueno, no sé si me da para agarrar y... A ver, deja ver qué tengo por acá. Porque... De Kiwani no sé qué puede llegar a tener. Sería medio difícil, pero... La producción está preparada para todo, menos para un incendio. Ya, bueno, y entre todas esas cosas, como ya comentamos, también se murió uno, se murió el cable... Del otro. Así que bueno, ahí ya saben cómo. También así amanecimos nosotros, dijimos chau cable, anda ya. En realidad lo mandamos al estudio Kigani para que vaya a ver si se arreglaba y justo pasó de esto y dijimos no. Medio difícil encontrar a de Kigani. Sí. Ah, tengo algo de free. Listo. Tengo algo de free. Decime que no se llama Your Flight, ¿no? No. Mejor pongamos otra cosa. Mejor busco un tema que sea digno de Kibani y listo. No, de verdad. A pesar de que Free sea lo único que le estaba dando plata en los últimos años. Sí, porque... ¿Por qué negarlo? Pero bueno, vamos... Recuerda que esta noche va a haber un montón de noticias de Fuyoshi loca cortándose la vena. No sé, yo diría que no, pero... A ver, yo tenía algo por acá que era muy bueno, no me acuerdo dónde está. A ver, ¿algo más que quiero comentar antes? No. Es más que sí, que no hay una semana de ofertas hoy en Steam o... No arrancó nada, creo que son capaces de hacer... No, terminó. La semana de oferta por incendio de Kiani, creo que son capaces de hacer eso también. Sí, son capaces, pero en realidad terminaron todo lo que serían las ofertas locas y falta un par de semanas para que arranque otra cosa. Pero el videojuego voy a hablar. Entonces. Vale. Así que solamente vamos a pasar este tema para recordarle a Kiani que... Todavía puede brillar y que no puede rendirse, así que vamos a escuchar Makeru na Aru, Kayake Aru. Kira-kira-watashi Makeru-na-aru Kagayake-aru Aru-mikan-no-ue-ni-aru-aru Tayoreru-aru Kanpeki-aru Sekai-no-fuku-in-jo Aru Aru Okiku iki wo sute Seisuji o nobashite Masugu mae muite Egao kanpeki Watashi wa aru Honshou aru 私輝く私負けるなある輝けあるアルミ缶の上にあるある頼れるある完璧ある世界の副委員長頑張れある頑張れある volvemos a esta persona se cae super dry. Un programa super desordenado, pero bueno, es lo que hay. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ya fue. Porque lo digo yo. Como que nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Bueno, a ver, hasta ahora se confirmaron 33 muertos, o sea, se sumaron 3 a lo que va. Sí, en realidad se había muerto Arby, así cuando lo diseccionaron eran 3. A ver, bueno, igual ya el día terminó en Japón, así que ya están allá 19 de... Y calculo si esto pasó, o sea, esto pasó a las 10 de la noche, hora argentina. Lo único bueno de que haya muerto en un incendio es que ahorró un montón de papeleo para cremarlo después. Sónico. ¡No! No, ya te dije eso, pero es... Sos un tarado. Había que raquetear lo de las paredes y entregar a la familia, nada. No, ya hay un límite para todo. Me parece que acá cortamos la transmisión y me voy a la mierda. Límite break. Voy a volver en el tiempo y voy a traer al mangaka, al que se encarga de. Al director de Nanoha. Y de Vivio también, el que está tomando Vivio ahora, y lo voy a empujar ahí como, che, te invito, yo soy un nuevo empleado de Kyoani, te invito a que agarres y vengas acá, compartas un rato con los directores de acá para un rato nomás para boludear y. No, quiero ir. Y comentes un poco de esta super técnica, este personaje que decís que no vuela, bueno, para que les expliques a ellos justamente por qué no vuela, porque ellos no creen. Que Subaru no vuela, así que te lo voy a llevar para que los expliques. Como no creen, fueron quemados en el infierno. Así como que no va a ir y bueno, va a morir también. La iglesia lo ha hecho nunca. ¿Qué cosa? Que le paran a los no creyentes. Ah, vos estás. Ah, sí. O sea, que abiertamente está diciendo que sos como la iglesia. Mira, la fe de Dios Camote es compleja, ¿no? Toma cosas de varios lados. Podemos quemar gente, no pasa nada. Bueno, yo todavía estoy acá intacto, así que no veo que estés quemando a nadie, así que... Es porque vos en el fondo crees. Pero, en el fondo no crees. Pero sos como combativo. ¿Sos como... Bueno. A ver. A ver, tenemos estrenos... Estreno de anime. Una bocha de cosas, una cartelera bastante cargada de pelotudeces. Muchas con obvia cantidad de plata. Mucha con interesante argumento y bastante una vara bastante alta por ahora. No he encontrado la serie chota. No, sí hemos encontrado series chotas. Hay series chotas, sí, pero tampoco es como que la serie compendio de series chotas. Pero así yo ya que más o menos entre lo que ya has estrenado. Es chota, pero es divertida. por ahora. No sé, para mí no. Para mí dije esta le dije, la, digo, vi el primer capítulo. No, segundo capítulo no lo voy a ver. Ya de entrada, la dropeé en el primero. Por más que tuviera a la Loli esta, pero como que no. Y además ya digo, no vaya a ser que también sea trap y después, automática, y como el detective trap en Hackadolls, el otro día me estaba acordando de ese Hackadolls. Debería haber tenido segunda temporada, porque re rendía. No, no se lo parece. ¿Por qué no? Todos querían más contenido del detective trap, y bueno, ahí es como cuando se te cae el ídolo. Como cuando a Subaru se le acaba la magia para hacer la rampa y ya no puede volar, porque... Volar entre comillas, porque ya no puede desplazarse, porque obviamente si pasa a través de una rampa no vuela. Quiero que quede sentado en este medio que Alche dijo Subaru y volar en la misma frase. Bueno, Baira, te dejo el micrófono. Y de paso acá me voy a acercar un poco más a mi amigo el sótano, que sí, está siempre para decirme, che, vos acordate que el padre se equivocó, él no me apostó, él no creyó, y bueno, ahí está, ahí lo tenés. Ay, si tuviera un sótano en mi casa. A ver, compendio de serie que se estrenó este mes, tenemos un poquito de todo y vamos a realmente, como andamos con un poco de tiempo, vamos a hablar bastante de un poquito de todo. Igual que son las 6:30. Sí, tenemos tiempo para hablar un poco de todo. A ver, vamos a empezar con esta serie que se llama Kutse Kami Date Kemono Tachie, que es una serie de TV, la nueva serie de TV del estudio MAPPA. Se nota bastante que es del estudio MAPPA. Porque hay mucho gay. No, hay mucha gráfica copada. A ver, ¿de qué se vendría tratando esta serie? Esta es una serie. Ponele militar y venganza. Ponele. Transcurre en un mundo loco paralelo durante una guerra. Capaz que no mundial. Ponele algo. Capaz que una adaptación de guerra europea. Ponele. Donde tenés dos facciones que se están ampliamente cagando a tiros, hasta que una agarra y dice: che, ¿y si agarramos a algunos soldados que tenemos tirados por ahí y los mutamos terriblemente y los convertimos en máquinas de matar así resarpada? ¿Vos decís que da? Yo decía, da, reda. Bueno, entonces agarran y se junta el pequeño escuadrón, creo que era el escuadrón 51, el cual está compuesto de... Cállense la risa, pero parece que de 50.000 personas. Pero creo que un poco menos. Los cuales son convertidos a través de un proceso loco en algo que se llama encarnados. Que básicamente los mutan zarpados los tipos. O sea, tienen la capacidad de volverse humanos y de convertirse en... algunos se convierten en dragones, otros en ogros, otros en uñas, cosas. Cada uno se convierte en pelotudeces separada, pero todas bastante desarpaditas. Tienen carne esa uña. Este personaje es encarnado por... bueno, hasta que en un momento... O sea, sí, el escuadrón contra toda previsión de la boludez garpa, empieza a ganar terreno. La guerra se empieza a tirar un poco para el lado de ellos. Se está por decretar el armisticio, porque ya se dieron cuenta que ya no da. En el medio de toda esta masacre de sangre, se han perdido un par de soldados, pero pocos. La mayoría están. Y se están dando cuenta que a medida que la guerra transcurrió y que ellos usaron sus poderes y toda su bolude, el proceso de encarnamiento medio que no está tan copado, porque los empieza a volver medio chapa. ¿Y qué pasa cuando se vuelve chapa algo que está creado para que no lo pare nada? Es como se convierte en un problema. Y bueno, la guerra se está por terminar de cerrar todo. Y no, nos cae la noticia. Al capitán que estaba... ocupada de esta boludez, que vendría siendo nuestro prota, que es un tipo que se llama Hank Scorpio, le tiran la boludez de que, che, mira, se está por declarar armisticio. Esto se lo dice cuando se lo dice Lane, que es la científica que creó todo el proceso de encarnamiento. Le dice, che, mira, se está por declarar, pero la aposta es que yo le estuve metiendo gana a esto del proceso de encarnamiento y me la rejugué y todo, y lo estoy tratando de arreglar hace mucho tiempo y no me sale. Cuando termine la guerra, ponele uno o dos meses, se van a volver todos locos y van a entrar a matar un montón de gente desubicadamente. Entonces, para evitar que pase todo esto, y bueno, lo vamos a tener que hacer cagar fuego a todo. Así que agarra un arma, agarra el arma y empieza a tirarla a tus amigos. Y te voy a matar a vos primero, porque vos vas a ser el primero que me va a decir que no. O sea, está todo bien. Yo te quiero y toda la boludez. Pero la verdad es que vos también te vas a terminar volviendo loco, porque vos también estás encarnado. Y me jode y toda la vida, así que los voy a matar a todos y después me voy a pegar un tiro y a la mierda con todos. En el medio de que pasa toda esa boludez, tenés al colega de Hank, que es este tipo que se llama Kane, que era también era el Hank, creo que era el capitán y el otro era el comandante del escuadrón este. Y lo agarra Hank y le dice, ah sí, pero vos sabés que te meto un tiro a vos primero y después le meto un tiro a ella y nos vamos de joda con todos los muchachos. Después de que pasa esa situación, después de que Hank cae en coma por tremendo balazo que le pone, el loco se despierta como 2 años después con la noticia de que, ah, mira, la posta es que la doctora desapareció, Kane desapareció y hay un montón de gente loca dando vuelta por ahí que se está volviendo monstruo y que está comiendo otra gente. Solucionalo, le dice. Y bueno, ahora es toda la cacería de Hank por el mundo loco, buscando a sus compañeros y metiéndoles un balazo. Al margen de que cada uno de sus compañeros, ponele que tenía familia, amigos y la pelota. Así que ahora tenés que llegar hasta la familia y explicarle por qué a papá, mamá, hijo, hermano, tío le tenés que meter un balazo y tiene que estar todo bien. No va a estar todo bien. A ver, las dos series que siguen, esa y la otra, son chinas o coreanas, yo las saltearía. Sí. Y después viene Starmie. Las dos son coreanas, por. Sí, estas son coreanas, no vale la pena. Starmie, otra serie de Starmie. No puedo decir ninguna otra cosa de esto, es otra serie de Starmie. De momento se habrá cambiado el póster, porque creo que no cambió ni el póster. Los cambian de lugar, me parece, porque no. Realmente no hay ningún tipo de diferencia. Después vamos a una serie que sí vale la pena. Que se llama Sounen de Ska. Sounen de Ska. Esto me suena que también ya lo habíamos comentado o sonaba muy parecido a otra serie de junio. Que capaz era muy parecido, que también las locas quedan en el también en una isla paradisíaca, digamos. Es junio. No me suena. Capaz que... Ah, no, pero estaban los bichos. No, vos estás hablando de la película de sí. Donde estaban los insectos. Sí, la ova esta donde estaban los bichos. Bueno, esta no es la ova de los bichos. A ver, en esta serie creo que dura 15 minutos los capítulos. Sí, dura 15. Nos encontramos con que chicas estaban yendo en un vuelo loco hacia Okinawa, ponele. Y en el medio del vuelo loco el avión se cae. Y ellas milagrosamente sobreviven, a pesar de que aparentemente un montón de gente se murió de onda. Y tenés a 4 estudiantes encabezadas por ¿cómo se llama esta boluda? Por Homare. Homare Onishima. Las cuales van a terminar en una pequeña isla desierta donde ponerle paradisíaca por el hecho de que no hay nada que las esté matando, pero realmente es una isla deshabitada a la izquierda de cualquier otra cosa y sin nada, sin absolutamente nada para bancarse la situación, y van a depender absolutamente de los conocimientos de Homare, la cual a sus 17 años está realmente muy preparada por el simple hecho de que con su papá tendrían que ir de viaje por el mundo como Marley. Pero sin ningún equipo y perdiéndose constantemente en situaciones horribles de vida o muerte. Entonces la mira como que la pilotea bastante. y las otras se van a tener que acostumbrar a comer todo lo que hay en el piso, a extraer agua de las piedras, a comer de la caca y cosas así. Como les salta come bichos, así que salta bueno. Come bichos. En el sentido literal, sí. Literalmente, mejor dicho. Y además, como que como que tira alto tips de supervivencia que son reútiles. Son reútiles. Pero lo bueno es que sabemos que Homer tiene el estómago lleno de huevos. hay cosas que yo no comería de ahí. A ver, mira que yo no tengo problema con un cadáver o cosas así, pero hay cosas que yo no me comería de lo que se come en esa serie. A ver. Después tenemos. Después nos llega la magia. Nos llega Techima Senpai. La magia. ¿Para qué querías a Chris Angel? ¿Para qué querías a Chris Angel? Ese tipo farsante. ¿Para qué tenés a los hermanos del tigre? Techima Senpai. A ver, esta es una serie de 5 minutos de duración. No, también. ¿También dura 15? 15. Ah, sí. Bueno, entonces son 3 segmentos de 5. De 15, sí. Sí, 3 segmentos de 5, sí. Sí. Donde tenés a Tejima, que es una aficionada a la magia de espectáculo, porque no lo voy a decir. La magia de cumpleaños. La magia de cumpleaños, porque no le voy a decir magia a esto. La cual. Ah, esto no le vas a decir magia. No, esto no. Pero patina sobre una rampa así. Eso sí es magia. Eso sí es magia. No venga como lo dice. No venga como lo dice. Bueno, tenés a Tejima, que es una fanática de la magia de cumpleaños. La cual está tratando de imbuir su fanatismo a través de su cuerpo sexual. Directamente a la mente de su coso, intenta la mente de su asistente, flaco de. Que simplemente estaba pasando por ahí, y un día lo agarró y le dijo: che, mira, tame acá y tira acá, y bueno, pasan cosas mágicas. Y tuvo la mejor de las suertes, pero igual es como que Tejima es re pelotuda. Para mí, coso es pariente de. ¿Cómo se llama la loca de los dulces? La loca de Dagashi Kashi. Debe ser la prima. Tiene la misma mirada y la misma perdición mental. Después nos llega esta. Mira, del azúcar del ejercicio. Hotaru. Sí, es re Hotaru la mira. Es como una mezcla. Es lista en su campo. El tema es que. Es muy específico. Que Tejima es una pelotuda. El tema es que también tiene pánico escénico. También. Y eso tampoco no le ayuda mucho. No. Además, eso. El hecho de que sea pelotuda le suma a su pánico. Le suma a su poder sexual. Ah, bueno, para encima, que. Encima es como. Tejima es como una mezcla entre Hotaru y la loca de. ¿Te acordás la serie de Sox? Sí. Bueno, la de pelo blanco. Sí. Es como una mezcla entre las dos personas. No está tan declarado. No está tan declarado la verdad. No sé. No, de cara es re parecida. De cara es parecida, es como Mr. Chispa. La última que hagamos Mr. Chispa, dale. Metemos. Mr. Chispa. Agarramos un foco y un pescado. Oh, listo, salió. No va a pasar. Mr. Chispa, hola. ¿Qué crees? Tampoco están así, Pyro, ¿de onda? Además está bueno el diseño, ya fue. Sí, está re bueno. Es sí. Re simple el cofre, pero bueno. Sí, la re banco. Es que sí, banco el landing que tiene. Está copado, me gustó. El hecho de que la mina salga atada no tiene que ver. No. Es serie de comedia, está bueno, encima dura 15 minutos, no tiene desperdicio esto. Ninguna paloma se murió en la filmación de este capítulo. Además. Encima me da gracia que encima Tejima es como que vos dirías, bueno, aunque sea un montón de gente que tendría ganas, pero no, me parece que el hecho de que sea muy pilotuda ahuyenta a todos los demás. Porque la loca es forever alone, pero mal. ¿Cómo era que llamaba Vigimot? El bicho este que tiene el pelo. Bahamut. Es buenísimo, Bahamut. Bueno. Es como una parte de algo, ¿no? No es como un bicho entero, es como la parte de algo. A ver. Después de ahí pasamos a cosas, pasamos a Dumbbell. Gankyo Moteru. Ah, sí. La serie donde el profesor Archie nos va a enseñar a ser fuertes. Esta es la serie donde... Esta es mi serie, es prácticamente. Vino alguien del estudio Togakobo y me dijo, bueno, vamos a filmar tu vida. Vamos a agarrarte y te vamos a poner dos asistentes como para que documenten tu día a día. Y vamos a crearte, como vamos a capturar la esencia de tu personaje. Y después vamos a agarrar tu personaje y vamos a crear una historia. ¿Te parece? Y dije, dale, no pasa nada. Mi perfil está muy manchado. Está. Pero... podcast, ya fue. Y mejor historia. Es mejor historia. Tengo un mini harem ahí. A ver, esta serie está protagonizada por cosas, por. La Gal. Por Hibiki. Por Hibiki Gal Sakura. La cual. Se miró un día al espejo y dijo, che, soy gorda. No, ¿cómo se dice? Pochari. Pochari. Pochari como rellenita. Sí, rellenita y bueno, tengo que solucionar esto antes que sea gorda. Y tampoco es como que era rellenita, está apenas. Estaba regal. Pero la loca sí, como que come y ya está, no, le chupa tres huevos todo, entonces como, che, loco, se me está haciendo una chicha ahí. No da. Che, pero come como 17 veces al día, ¿no? Bueno, sí, pero... O sea, básicamente está todo el día tragando. Capaz si comiera 10 o comiera 12, no pasaría nada, pero el tema es que come 17, ese es el tema. Y bueno, ella dijo ya. Si la tenés que alimentar con leche se te seca, es el tema. Entonces su mejor amiga, obviamente, Ayaka, le dice, che, como que podrías hacer unos ejercicios para que se te baje lo marrana. Re mala onda era. No, se lo dice bien. Y le dice Piggy. Se lo dice bien y la otra, no, sí, tenés razón, bueno, voy a... Ah, es cierto, abrieron un nuevo gimnasio que te da una prueba gratis para que agarres y veas si te gusta el gimnasio y te puedes suscribir. Casualmente la camisa la que tenía puesta le estaba quedando re hero, porque ya que no entraba en la camisa. Y bueno, en el medio de que se decide a probar este nuevo gimnasio. Que es el gimnasio de la concha de la vida, es el gimnasio en el que van a entrenar Goku y sus amigos, porque... Sí. Debe ser el gimnasio más completo de la Tierra, porque tiene desde nivel A, yo salí de mi casa y quise correr 2 metros, a che, yo soy campeón olímpico de la galaxia. Eso, justamente, a Silverman Gym, que es alto complejo de gimnasio, así como Megatlón acá. ¿Cuánto debe salir a costa de Silverman Gym? Debe estar carísimo. Y los gimnasios en Japón creo que son caros, especialmente porque algunos son 24 horas. El bueno, tema... eso no es loco, acá también hay... No, acá no hay gimnasio 24 horas. Sí, boludo, no, sí. No, ¿qué gimnasio 24 horas? Sport. ¿Cuál es Sport? ¿Dónde está? No me acuerdo, si me preguntó la dirección no te sé decir, pero sé, pero yo estuve ahí. Es como, entonces si no sabes dónde está, como... Porque me llevaban, porque no me acuerdo dónde estaba. Habíamos sacado una cuota de 3 PS y estuve 3 PS. Gimnasio meses. Estamos hablando, sí, no gimnasio. Club, no un club. Sí, Sport. Bueno, vamos a ver, pero... Porque para mí no rinde, con el nivel de seguridad que tenemos, como que no daría para... No hay muchos, pero hay. En Buenos Aires está lleno, Buenos Aires es un montón. En Buenos Aires no sé de los gimnasios de Buenos Aires, yo... Como que, viste, si bien es Silverman, o sea, como que agarraron el gimnasio que fui y ya está, pero... Decido Silverman, me hace acordar a... hay un... complejo, no me acuerdo si era una serie o era posta, que es un complejo de para celebrar casamientos, donde es como una especie de iglesia cono, pero super bestia, y es cónica porque cada sector hay como, tenés la iglesia, la sinagoga, el patio hinduista, el coso, entonces como es todo un complejo así como para casar a la gente de diferentes etnias. Pero no, esto no me acuerdo si lo saqué de una serie o lo vi posta. Vos fuiste a Cobra Kai, no. No, Cobra Kai. Cobra Kai está abierto. Es posta, tenemos un gimnasio y tenemos Cobra Kai que acerque a mi casa. No, ni siquiera es Cobra Kai, pero bueno. Tiene el símbolo de Cobra Kai, está como. Es como soy nazi, pero no lo digo. Me cambia el nombre, pero me dejo el símbolo. Bueno, tenemos a Hibiki que se decide ir al gimnasio. Sí. Y ahí descubre que no está hecho para eso. Pero que está. Pero que en el gimnasio también se da la casualidad que se encuentra con. ¿Qué era? ¿Era la cosa? Es no, también están los dos. Los dos están en segundo año, así que sí. No, no, no, pero estaba pensando si estaba en el consejo estudiantil o era directamente la idol de la escuela. No, está consejo estudiantil. Es la presidenta. Es la presidenta del consejo estudiantil, Akemi. La cual es muy fanática del deporte, pero es más fanática de los hombres musculosos. Yo diría que es una persona que está viciada con el ejercicio. Porque incluso ella misma se excita a sí misma haciendo ejercicio. Como que, oh, qué buen ejercicio de vanguardia. Qué vida sana. Qué erótica vida sana que estoy viviendo. Encima tiene plata. Encima está cagada de plata. Encima tiene plata. Por lo cual, en la cuota de Silverman le he costado mango. Y bueno, obviamente que Koso, obviamente que Hibiki quiere abandonar en el primer día. Pero en el primer día también se cruza con su entrenador, Nasuo. El cual es un macho, el cual aparentemente es como el único tipo normal dentro de un gimnasio lleno de Zangief. Con lo cual después nos vamos a dar cuenta que eso no es verdad y que es un poquito más chiquito que H, el tipo. Bueno, y sí, en eso no le pegaron. Dijeron, bueno, vamos a hacerlo un poco más bajo porque no da que le saques como 7 cabezas a las locas. No. Bueno, entonces al final tenemos que justamente tanto Akemi como Hibiki van a estar bajo la tutela de Machio Naruso, quien va a proveer sus conocimientos para convertirse en machos y obtener la tonificación que necesita. La tonificación, es como una especie de comercial de sprayette. Así como la posta, así como... Bien. Serie para boludía pero posta. Serie para boludía posta, pero... No. Es gracioso. Y encima hasta te da ciertos tips que si vas a gimnasio no lo sabías ni por putas. Yo te recomiendo que no lo hagas en tu casa porque te vas a recontracagar la vida, posta. Hay muchas cosas de acá que si no lo haces con un preparador, en serio te vas a cagar la columna. No sé, son simples. Normalmente es lo que te explican cuando haces ejercicio, pero... Sí, pero... Si nunca fuiste, bueno. Me parece que si te así como... Se te da de la nada querer ponerte a hacer esto, me digo que te vas a romper todo. Pero tampoco es Johnny Training, ojo, no es Johnny Training. Johnny Training es como donde prácticamente era hacer ejercicio del anime, era. Vamos a. Y o sea, se ponían a hacer ejercicio, era tu video instructivo. Tu video instructivo. Esto tiene un poco de trama. No tanta, pero un poco de trama tiene. Sí. Esto trata sobre Hibiki y Akemi que están yendo al gimnasio. Ocurren cosas, conocen otros personajes. En el medio tenemos que Macho, además, onda que el loco pudo hacer casi cualquier cosa. Porque es Macho. Bueno, así. De la realidad absoluta de Cheso y Gordo, nos vamos al espacio. Y vamos a una de las. Posiblemente esta es la serie con la que arranqué el mes. Y dije, che, está todo re bien. Vamos a hablar sobre cosas. Vamos a hablar sobre Kanata no Astra. Una serie que ocurre en el 2000 y chango, ponele. 2061. 2061, exactamente. Qué avanzado que nos pusimos en estos últimos 40 años. A ver, en esta época super futuro de aparentemente la humanidad conquistó el espacio, 40 años a partir de ahora, tenemos que es una costumbre, ponele... Pero si ya conquistamos el fulbito de maní, listo. Listo, ya está. Quedaba esto nada más. Era la última frontera. Resulta que una de las costumbres, como vendría siendo la colimba, ponele, es agarrar un grupo de chicos después de que terminan sus estudios y enviarlos a un planeta que pasen una cierta cantidad de días, pone una semanita, ahí a la intemperie de nada, que se la banquen. Y después lo pasamos a buscar y listo. Eso como su graduación de la adultez. Este grupo de gente seleccionada aparentemente se selecciona random. Y aparte de... Me parece que ellos se ofrecen como voluntarios, pero después pasan en la selección. No estoy seguro, esa parte no sé. Pero, o sea, sí, es un grupo mezclado de gente, pero no sé si se ofrecen o no al programa. La joda con esta boludez es que dentro de sus... tareas habituales al margen de sobrevivir los 7 días estos con equipo y con un montón de boludeces, no es que los tiran al planeta y che, come tierra. Tienen que cumplir una cierta tarea que varía dependiendo del equipo, no sé qué. Bueno, En este equipo de gente tenemos que cae Aries, que es una pendeja que aparentemente pendeja de 17 años, la cual aparentemente está bastante hueca, pero digo aparente porque no están así. Tenemos a uno que se llama tenemos a Zach Walker, un personaje medio al principio medio estoico, pero que después descubrimos que es una mente detrás de un gran futuro, vamos a decir. Junto con él tenemos a su amiga de la infancia. También tenemos a su amiga de la infancia, que conocemos como... Que encima su nombre es chotísimo, no sé ni cómo pronunciarlo, porque... imagínate que lo mencioné en el segundo capítulo, pero... Kitori. No, se pronuncia Kitori. Después tenemos Kai Koso. Es una chica adinerada que se tiene un carácter re de mierda y una historia soletísima. Sí, entre otras cosas. Y tiene una hermanita. También conocida como Funicia. Funicia, que tiene un peluche por el cual habla. Y es alta ventrílocua. Y casualmente Funicia, como tiene 10 años, va a ser la tarea especial del equipo. Sí. Es como, vea, tienen que sobrevivir todos y Funicia. ¿Por qué tarea especial? Porque bueno, parte de lo que es esta incursión al planeta que se están dirigiendo, que si mal recuerdo se llamaba... Magpa. Magpa. Planeta Magpa. Ellos se iban a dirigir a este planeta Magpa, en los cuales iban a tener que sobrevivir una o dos semanas. El tema es que, ¿qué pasa? Bueno, ellos... Era retranca y aparte Magpa, además, es retranca. Por eso, era un planeta que no estaba habitado, pero tenía las condiciones para que se prosperara la vida. Sí. Entre otras cosas, ellos iban a tener que mantenerse ellos y mantener a un menor. Funicia, en este caso, me Funicia como era el único familiar que... Todos los demás tenían un familiar, pero justamente Kitori, el único que tenía... Alguien que pudiera pasar por una... digamos, alguien de cual poder cuidar, llamaron a Funicia. Entonces ellos tenían que cuidar a Funicia y a todos ellos. Mantenerse al menos esas dos o una semana en el planeta de Magpa. Por lo cual iban a tener que viajar una cantidad poca de años luz desde la Tierra a este planeta. Yo dije, pues cantidad poca, acá nomás, así como tomaba el 35, ¿no? No era tanto, pero tampoco como, si tenés que ir a la galaxia de aquel lado. Imagínate que llegas en 20 minutos, pero. Sí. Pero bueno, sí, ¿qué pasa? Bueno, en el medio de que ellos están preparando, el que vendría llegando tarde vendría siendo Hojima Kanata, el cual es, vamos a decir, el miembro perdido del equipito, el cual directamente viene a ofrecerse directamente como el líder del equipo. Es un tipo aparentemente preparado, pero muy jodón, con el cual Astra tiene un crush casi instantáneo. Con mucha energía y pasión. Si hubiera un robot gigante de esta serie, él lo pilotaría, sí, sin ninguna clase de duda. El traje espacial está muy copado. Y que además cuenta con unas botas antigravedad, que no sé dónde las sacó, pero también son muy copadas. Y bueno, y no que le haga falta. Pero bueno, la joda es que bueno, ellos van a Magpa, llegan, todo retranca, se bajan del avión, el avión se va y dice, che, está la nave espacial, se bajan así como, che, está re bueno este planeta, no hay una, el clima está copado, capaz que hay uno que otro conejo para morfar, y tiramos la carpa acá y ya está. Y hablamos al pedo y comemos mierda durante dos semanas y ya fue. En el medio de que están así viendo a ver cómo se va la vida, se va la nave, mejor dicho, se dan vuelta y ven una especie de pelota loca, esfera, flotando ahí en el medio del planeta y no saben qué bosta es. Porque posta, vos te tenés que bajar un planeta y tenés que ver esto y tenés que saber qué mierda es, como, che, qué onda. Y bueno, y dice, bueno, si el planeta retranca y la prueba retranca, esto es una boludez que metieron acá para ver, para que nos preguntáramos, ¿ve qué onda? No sé. Ahí es donde otro de los personajes que conoceremos como Luca Espósito. Y no es una mujer. Aunque lo parece en muchas ocasiones. Sí. digamos que dice, ah, esto es toda una jugada, miren, no me, lo voy a tocar y no va a pasar nada. Se va a reventar y nos vamos a reír mucho de esto durante los próximos 7 días. Lo toca y bueno, sí, no pasa nada. Hasta que te no chupa el universo. Hasta que ves que no puede sacar el brazo. Y de pronto la bola avanza. Y le empieza a absorber más y más y más. Y sí que tenía el casco puesto. Así sí, que... sí, posta, sí que tenía después el casco puesto. Después de haber tragado a Luca, procede a tragarse los demás. A lo cual acertadamente Karate le dice, les da una instrucción que todos sigan por suerte. Momentos siguientes, están todos flotando en el espacio. En el espacio, en el abismo mismo del abismo de la nada. Es como, che, qué onda, algo, porque la está torre mal. A la vista Magpa. ¿Cómo llegaron hasta ahí arriba? No sé, pero están hasta la garcha, porque vos me decís, está bien, son trajes espaciales, lo que vos quieras. No son trajes espaciales con oxígeno eterno. Entonces, como que, bueno, vamos a resolver la situación. De pedo había una nave, que no sé quién pija la puso ahí, pero de pedo había una nave. Y cuando se logran subir, que milagrosamente la nave tenía energía, se dan cuenta de, che, esta nave no ha sido usada en muchísimo tiempo. Y punto número 2, lo que está ahí abajo no es Magpa. No es Magpa. Dato aparte. Se dan cuenta de que esto está muy lejos de ser Magpa. Y además no solo eso, esto está muy lejos de Magpa. De Magpa, de donde sea está muy lejos. Como que está en el culo mismo de la galaxia. Y entre justamente todo esto descubriremos que la nave también tiene ciertas provisiones que no son eternas. Es una nave preparada para viajar, pero no preparada para lo que ellos tendrían que estar haciendo. ¿Cómo llegó la nave allí? ¿Por qué estaba a la deriva? ¿Por qué tiene la ¿por qué tiene suficiente comida para cierta cantidad de días, pero no para lo que ellos necesitan? ¿Y por qué tienes el combustible necesario, pero capaz no los recursos para que ellos sobrevivan? Esas cosas. ¿Y qué era la enorme bola esa que nos chupó y nos tiró la. Nos transportó de un. De un planeta en el espacio exterior. Sí, son acá a la esquina a China misma. Son cosas que en este van a empezar a mover la historia de esto. Claro. Que empieza medio. Vos lo envías y te da una sensación rara al principio. Como que fuese una especie de serie vieja. Tiene algo de Planet Survive. Sí. Arranca con una temática media vieja. Pero después realmente la temática. Todo lo que te muestran, como que. Queda mejor planteado, queda mejor parado cuando te plantean todo este problema que se les presenta. Y la verdad está bien. Está muy bueno. Arranca con un primer capítulo doble que está muy bien. De hecho, sí, si no hubiesen tenido ese capítulo doble, para mí no hubiesen podido cerrar bien la idea de dónde están parados. De lo que es el primer capítulo de historia y capaz de atraparte. Está muy, muy buen primer capítulo. El segundo capítulo tiene sus cositas. No es perfecto. Tiene sus problemas. Pero nada que te diga no la tenés que seguir viendo. Y obviamente en el medio va a haber algo de desarrollo de personajes. Sí. Esperemos. Pero tiene que haber. Ya el segundo desarrolló un personaje zarpado. Me parece que lo desarrolló demasiado. Sí. Pero bueno, si es en favor de la trama, desarrollame todos los personajes y después contame algo. Y en el medio también podemos descubrir otras cosas. Pero es capaz relacionado con un poco de todo. Así que. Bueno, siguiente estreno. De la cosa bien hecha, no vamos a la pelotudez máxima. No vamos a. Mao-sama Retry. La cual fue renombrada apenas salió como Mao-sama Party. No sé por qué. A ver. Esta es una serie del montón. Con un argumento súper pedorro y un mundo recontra mal armado. Esta es otra Isekai del montón, yo diría. Sí, una Isekai del montón, que de esta vamos a tener varias. Pero esta como es el mundo más choto armado. Zarpado. A ver, en esta gran, vamos a decir, lo gran overlord, tenés al prota de la serie, que es un programador, que no me acuerdo cómo posta se llama. El cual está encargado de un juego online, un MMO normal con reglas rotísimas que no tienen sentido. No, es que por eso, él, además de ser administrador, es el quien creó el juego. También, por eso es como... Por eso es que en realidad él tiene privilegios que no tendrían en todo lo demás. Sí, pero igual, está roto. Pero aparte de eso, el juego tiene unas reglas que están muy rotas. Cuando te cuenta cómo funciona su sistema de skill y todo su boludez, está rotísima la serie. Y podemos decir que el loco, como es su creador, y además no es como un juego, yo lo soporté, como soy la reempresa. Y encima creo que su computadora era el mismo server. O sea, el loco empieza. El loco lo juega en la baticomputadora, el loco, echa la bola. O sea, el loco agarró, desarrolló este juego. Además lo administró. Y además dio el servicio para que otros demás jugaran. Así como por 10 años. Es imposible. Y después dijo, bueno, me cansé. Voy a agarrar y voy a apagar el server. O sea, era agarrar, apagar. Quiero ver la luz de nuevo. Apagar la máquina virtual que tenía instalada en su computadora. El argumento no es creíble, o sea. Y agarra y dijo, bueno, basta, listo, ya, se acabó esta bosta. Fin. Y de paso me despido del personaje tope, que además era como el administrador recontra culero que podía agarrar y cogerse a todos. Y obviamente esto va a terminar atrapado por el mismo videojuego que él creó. Y va dentro de su personaje todo super OP. Sí, el cual vamos a conocer como Kuna de Hakuto, que tiene onda yakuza o pelo largo, sí. Y aparentemente tiene cara como de Mao, no sé, pero sí, la gente cree que es Mao, pero sí. Y nada que ver con el, o sea, no se parece una bosta a su personaje, a su creador. Y es fumador compulsivo, cosa de que el creador me parece que no era. Bueno, y el loco llega ahí y dice, bueno, che, ¿qué onda? ¿Qué onda todo? ¿Qué onda algo? Y lo primero que se encuentra es con Aku. Esta especie de sacrificio que un pueblo agarró y dijo, che, alguien se filtró por ahí que estaba por resucitar el Mao, vamos a tirar un sacrificio humano. Y tiramos a la que limpiaba los baños. Y así, la apuesta, la que limpiaba la caca, entonces sí. Era... Encima era alta, rubia, loli, pero a la gente la trataba mal, tanto saber por qué mierda. Sí, porque el mundo estaba roto y ella la trataba mal. Era como que sos el más payo en la villa y y te manda porque tirale que sos huérfano, entonces te mandan a agarrar y agarrar todos los baldes de caca y tirarlos no me sale este lugar chongo, como mierda. Se llama Río. No, sé, bueno, que el Río Marrón. Bueno, y le va a tirar al río. Se llama Río Paraná, sí. ¿Y cómo son solo por eso? Por ser más payo y ser huérfano, como, ¿de onda? Encima la loca es como que. Cruzás. Es como una especie de la prima sobre. Prima tercera de. ¿Cómo se llamaba la onista de. De Ricero? ¿Ren o Len? De Ren. Sí, en medio Ren, sí. Sí, eso como... sí. No lo tenés, pero en rubia. El rubio barata. Y un poco más joven y sin tetas, como he visto. Es como un diseño chino de una figura de Ren. Pero vos estás, digo, no lo tenés en rubia. Exactamente eso. Cosa que... Hakuto se... Y sin teta, ¿viste? Hakuto se encuentra con ella a medio acto de que él... Un de estos demonios resucitados que su... Ni siquiera demonio, un error loco, no, porque ni él reconoce el bicho ese. Es un bicho raro que invocar a otra gente. Justamente. La profecía decía que cuando reviviera el Mao iba a tener ganas al mundo, total, pero tú veces. Sí. Y en el medio dijeron, bueno, pará. Primero, ¿qué pasa? Cuando aparezca el Mao, en realidad va a aparecer esta otra mierda, este bicho raro. Bueno, aparece ese bicho raro y después aparece el Mao. Que es Hakuto. Hakuto lo vence y además, con un poder rechitero, y encima agarra eso, rescata a Aku. Que Aku dice, este tipo debe ser el Mao porque nadie más podría vencer a este bicho traculero que a mí me ofrecieron como sacrificio. Entonces... Mi única manera de sobrevivir es rindiéndome sexualmente a él. Aku le ofrece un baño de por medio, una enjabonada y todo listo. Ya está. Así se listo. Y de por vida, fidelidad eterna. Así prácticamente termina 10 minutos del capítulo, seguido de que Octo visita la tumba de un recontra elfo con sed deseos que está hace milenios y que obviamente está, sí, está a instantes de... Y sí, era un elfo. Sí, pero nada que ver, boludo, la serie no tiene puto sentido. La pone a analizar y es un desastre. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llegan a donde está el elfo con sus deseos, que está a instantes de convertirse en polvo. Previamente le entrega a Hakto un anillo de Mao, que anda a saber para qué mierda sirve. No vamos a volver a hablar de ese anillo en muchísimo tiempo, porque la trama se lo olvidó. Secuencia muy mal animada y... Acto, bueno, acá no pasó nada, me dieron un anillo, que anda a saber qué mierda es, me dieron un ítem raro. Saqué la Choco Creepy. Vamos a vamos a la capital. No, no, pero podemos ir por... no puedo volver a mi pueblo, porque en realidad me matarían si me vieran que no me comió el... El chirimbolo este que al cual me ofrecieron el sacrificio. Bueno, no, pero no te preocupes, vamos conmigo, no te va a pasar nada. Vamos, bueno, no importa, vamos a la capital. Ah, pero pará, Acto, podemos ir a mi pueblo porque tengo algunas cosas que quiero tomar de mi casa. Pequeña rubio bipolar. Bueno, vamos a tu pueblo. Va, agarran todo trote fuerte, llegan. llegan a esta burrada. Llegan a trote fuerte y ya está. Agarraron, metió alto skill de poder correr y ya fue. Villa Banana, agarran, se dan cuenta de que ahí Aku la van a cagar a piedrazos. Cosa de que en el medio Acto se mete de por medio, le tiro a unos navajazos, unos facazos a los demás villeros. Y onda, todos saben que es el Mao. Medio que encima el navajazo además es incendiario. Sí. Porque prendió. Yo no soy el Mao, pero te quemo la casa. Pero prendió fuego una casa y de paso prendió fuego todo el pueblo. Y... Con lo cual a Culomir le dice: che, pero yo saqué mis cosas. Bueno, no importa, ya fue, vinimos al pedo. Sí, se van. Y vamos, camino a la capital. No hacía falta que fueran a la villa a recuperar las cosas de Aku, porque al final, total, le incendiaste todo el pueblo. Y en el segundo capítulo se cruza con el Papa, Loli y el Mao lo roba y pasan cosas, pero sí. Ya el segundo no lo vi, En el segundo se empieza a plantear el loco de: che, ¿por qué carajo le estoy dando tanta bola a esta piba? Considerando que soy una piba, ¿por qué carajo le estoy dando tanta bola? Bueno, siguiente estreno. Sí, tiene un nombre largo que es. Intente el esfuerzo, a ver. Tira. Plus Ultra, Uchi no Ko no Tamen Narawa Orewa Moshikashitara Mao Mo Toseru Kamo Shiranai. No importa. Esta es la temporada de los nombres largos. Porque... A ver, sí, pero esta tiene toda la trama que no tenía la otra. O sea, de los creadores de Mi Loli Rusa, mezclado con: che, jugué mucho tiempo al Princess Maker y me estuve pasando cosas. Nos llega esta historia donde tenemos a Mundo Medieval Mágico, donde hay héroes y toda la boludez. Recuerdo que también hay un Mao, porque acá veo que dice Mao en el título, pero... No sé si hay un Mao, no sé, pero la serie aparentemente no va de eso. Tenés a... en un poblado, como tantos otros, tenés héroes, aventureros y la boludez. Y bueno, en el medio de esta gente vamos a conocer a Dale, que es un aventurero aparentemente muy groso, pero no se la cree para nada. Según él, es como cualquier otro, pero aparentemente es groso el tipo. El cual estaba haciendo un trabajo de... que le habían encargado, o sea, andaste hasta cierto lugar y mató a un bicho y tráemelo. Boludo ese, siempre para ganarse el pan de todos los días. Y el tipo en su recorrida se termina encontrando con... ¿cómo se llama? Ahí no me sale. Con una loli ahí en el bosque, toda cagada a palo, toda cagada de hambre, que hablaba raro. Y el loco le dice: primero la ve ahí, obviamente que no la puede dejar ahí. Y cuando se da cuenta que hablaba raro, la mira bien y dice: ah, mira, es una loca del clan de los demonios. Pero más importante que sea el clan de los demonios, tiene los cuernos rotos. Que según lo que nos dicen en el mundo de ella, que vos tengas los cuernos rotos, significa que te expulsaron de tu clan o que te mandaste alguna cagada, no sé qué. pero tiene que haber sido muy fulera la cagada que te mandaste para que te hagan eso. Entonces el tipo coincide y dice, ah, mira, seguramente es la hija de una familia a la cual exiliaron porque se mandó una cagada y bueno, cagó la hija también. Y en algún momento la tiraron ahí en el bosque. La loca que estaba cuidando, vamos a decir, la persona que estaba cuidando a la pendeja esta, se la comieron los lobos. Se está ahí tirada al costado, se la recontra mangutearon. Entonces, bueno, vamos a llevarla a la Loli antes de que pase cualquier otra verdura. Y el tipo se la lleva. La Loli esta se termina, se llama Latina, que es como la pariente de Darkness. Es como la primita de Demonio Darkness. Bueno, Latina agarra y... primero que no habla humano, habla demonio. Lo cual es un problema porque Dale no habla demonio. Pero se da la casualidad de que los hechizos mágicos de este mundo se dicen en lengua demonio. Entonces está bien, no sabes hablar demonio, pero te las arreglas, no sé si las piloteas. Y bueno, Dale la lleva al lugar donde está parando, que es una taberna ahí para héroes. Que está atendida por dos locos, por una pareja re buena onda. Que le dice, bueno, che, ¿qué vas a hacer con la pendeja esta? Así que el tipo... ya fue, la pongo de hija. Me la quedo, ya fue, me la quedo. Porque encima es re cute y no sé qué. Ah, me la quedo, ya fue. Encima habla todo con chugo, o sea, re... Es re chu, porque te dice... Ah, ¿cómo era? Primero que no hablo humano, como que jodido como habla. Sí, después te dice... No, ¿cómo es? Deiru. Iterachai, como... Iterachai. Ala con chu, como... Ala con chu. No, con chu no. Con chu. Ala con chu. Y bueno, ahora... y de repente la serie se convierte en... en mi hija Loli demonio educando a mi hija Loli demonio en el pueblito. Y bueno, son los amiguitos de mi hija Loli demonio. Y como mi hija Loli demonio crece y aprende cosas, y la gente la quiere y la banca. Es como una serie super tranca que después no sé en qué va a derivar, pero por ahora está re bien. Con lo poco que tiene, por ahora está re bien. De ahí nos vamos a una serie que tiene un toque más de trama y es mucho más esperada por la gente. La serie de Doctor Stone. Ah, sí. Entre estas que vinimos, al menos en parte, anunciando. Desde que anunciaron que iban a tener anime. Sí. Y de, viene de la gama de cosas de series de la Jump. Que actualmente se están publicando en la Jump. Y que están teniendo serie. Tienen serie animada. Serie super rompedora. Y encima, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba remontó un montón cuando sacó el anime. Estaba, cuando ya estaba por terminar, ya estaba por terminar, pero ahí ya andaba un poco más bajo en las encuestas, pero ahora como que volvió a remontar de nuevo, ¿saben? Por el tema de que ese, creo que en parte por el anime y en parte por el... porque ya está terminando, y calculo que se dieron cuenta de que la historia está buena. Aparte de todo. El tratamiento que le dieron a Kimetsu no Yaiba fue zarpado, entonces como así cualquier serie levanta así. Bueno, a ver, Doctor Stone nos cuenta lo que vendría siendo la historia de Senku Taigani, el cual es un estudiante de secundaria para nada común y para nada corriente, porque el tipo tiene como una mente científica re zarpada. Y bueno, está todo el tiempo tratando de descubrir boludeces o analizando cosas, pero todos con resultados siempre a través del ojo firme de la ciencia y la huevada. Obviamente es buen integrante del club de ciencia. Sí. Obviamente, y está mucho por sobre el nivel de los demás. Demasiado por sobre, está súper overpower en ese sentido. El tipo también es amigo de lo que vendría siendo... Además, alta fama debe tener en la escuela como para que cuando... él diga algo, prácticamente se lo tome como palabra. Sí, como, sí, es así. Palabra de Dios. Bueno, el tipo también es amigo de lo que vendría siendo Taiju Oki, el cual es un tipo que es bastante cabeza hueca, pero es re buen tipo. Y... es buena persona, pero es medio tarado. Tiene a su favor que... Senkul lo toma como que es el tipo más resistente del mundo. Que tiene una... no una capacidad física para destruir cosas, pero como que se la puede recontrabancar en un montón de situaciones. Es un tanque. Y bueno, y el tipo este, obviamente como retardado, tiene problemas. Su principal problema es la tercera del triángulo, que vendría siendo Yuzuriha, que es la amiga en común que tienen Senku y que tienen cosas, que tienen Taiji. El tema es que Taiju, desde toda la vida aparentemente, ha estado enamorada de cosas, estaba enamorada de Yuzuriha. 5 años enamorada de Yuzuriha. Y como es bobo, no le puede decir, no encuentra la manera, no encuentra, y ahí hasta apuesta de que no le va a decir nunca. rompiendo la fórmula, a pesar de que, vamos a decir, a pesar de que Senku había dicho que no le iba a hacer nunca, jamás, que no le iba a dar jamás, vamos a decir que Taiju encuentra los huevos de no sé dónde para declararle su amor absoluto a Yuzuriha, abajo del arbolito y toda la boludez. Y cuando ya Senku había dicho, ya está, ya lo vi todo, ya fue. Se ve que del otro lado del planeta o en alguna parte del mundo, alguien se estaba haciendo una recontra paja mientras estaba invocando el hechizo Gorgona. No sé qué onda con la vida. Y de un golpazo verde, como que como pedo de Hulk, una energía loca empieza a imbuir la Tierra, golpeando a todo ser viviente en ese momento y convirtiéndolo en piedra. De gratis. Me hizo acordar un poco a Tsutsuno Tempest. Sí. O sea, sí, a la verga con todo. Sí. Me hizo acordar a Tsutsuno Tempest y en parte a estos programas de Discovery de la Tierra después de que desaparecieron los humanos. Sí. Que dice, 70 años después de que desaparecieron los humanos, las represas empiezan a agrietarse porque obviamente al no tener los mantenimientos que deberían tener y contener toda la presión del agua y nadie que pueda regular los flujos de agua, empiezan a ceder ante la fuerza de grandes magnitudes. Las ciudades se inundan, los edificios caen. Así. Los perros de la realeza, esos corgis que son de la realeza del Palacio Buckingham, se empiezan a desesperar porque se han comido toda la comida que tenían guardada y ahora va a salir en busca de casa. Es así. Y de golpe vuelven los dinosaurios. Vos decís, ¿de dónde vuelven los dinosaurios? Bueno. O es Discovery. Es Discovery of History. Mucho tiempo ha pasado de este suceso que no sabemos cómo categorizarlo. Nadie sabe cómo mierda pasó, pero según el conteo de Senku pasaron 3.700 años desde la última vez que un humano caminó sobre la Tierra. Y comienza con el despertar de Senku. Bueno, yo hubiese decidido de coso, hubiese directamente dicho de Taiju. Que en ese inconsciencia se despierta en una cueva y bueno, está bien pilota, bueno, no importa, pero sale afuera y... Es como a buscar a Yuzuriha, sale fuera a ver el mundo. Es como tierra salvaje. Muy salvaje. Y bueno, camina algunos cuantos. Encima no sé cómo hace para guiarse de todo esto porque, o sea, está todo muy cambiado. Sí, el mundo cambia entre 1700 años. Es más de lo que la historia humana dice que hemos caminado sobre la Tierra. No la China, pero sí, el resto de la historia sí. Varios movimientos tectónicos y calcula inundaciones y varias cosas más han hecho que la ciudad prácticamente desaparezca, todo jungla. Y obviamente las cosas que estaban en el lugar donde tenían que estar ya no están más. Pero por suerte, para suerte de Taiju, Yuzuriha sigue estando bien aferrada a ese super arbolote que antes conocíamos como el no me acuerdo qué era. El cerezo de la escuela. No era un cerezo, pero era. Sí, era un árbol, no importa. Y el árbol al final, como que bueno, ahí está Yuzuriha. Como toda mujer, cuando la cosa aprieta, te aferras al primer tronco que ves. En el medio también uno se da cuenta que mismo hay personas, de hecho hay estatuas de piedra que están destruidas. O sea que no todo, por más que seas una piedra, eso no significa que seas totalmente irrompible. No sos Dark Rock. Sino que simplemente sos un poco más resistente, capaz. Segundo, puedes romper una fuerza mayor puede destruirte. Y segundo, puedes correrte. En el medio, ¿qué pasa? Que también hay estatuas que por dentro están vacías. O sea que se consumieron por dentro. Hay mucho misterio en qué carajo mantienen los humanos. Pero para suerte de Taiju, él no es el único que despertó. Él es el segundo que despertó. Así como por la vida el loco se encuentra, se termina encontrando con Senku, el cual aparentemente hace un año que estaba despierto, o una cosa así, 6 meses que estaba despierto el loco, y el loco estaba ahí como, estaba seguro que vos ibas a ser el segundo que va a salir. No sé dónde saca la seguridad el tipo, que ya está armando su casita y su boludez para tratar de afrontar este nuevo mundo, este Stone World. Obviamente va, como él es el cerebro de todo esto, necesita el músculo, que va a ser en este caso Taiyu, y obviamente así van a impulsar el movimiento por descubrir la verdad detrás de la petrificación de la humanidad. De por medio vencer la fantasía con la ciencia. Y de medio descubrir su árbol familiar con Valle Estampida. Porque posta, ¿cómo se llamaba? Senku, es muy parecido. Sí. ¿Qué hubiese pasado si Valle Estampida se hubiese cogido a un puerro? Guarda que Senku es joven, o sea, todavía puede crecer para ser Valle Estampida. Sí, pero tiene que decorar un poco las puntas. Sí, sí. Bueno. A ver, bueno, después de esto. Igual yo todavía no sé. Incluso ya con el segundo capítulo no sé cómo categorizar a Dr. Stone, porque no parece un shonen de pelea. No es un shonen de pelea, sí es un shonen. Por eso, no es un shonen, pero no lo podría categorizar como un shonen de pelea, porque no creo que gire en torno a eso. No, pero ahora se pudre. Ya sé, ahora se pudre. Pero igualmente todo, no sé si va a dar, porque en el caso, o sea, tirale que Senku pelee, pero... No pelea Senku. No, y entonces como que no creo que haya muchas habilidades especiales tampoco, y bueno. Tampoco podría categorizarlo como uno de, obviamente no es deporte. No. No es muchas cosas. Y en eso digo, capaz en esas cosas raras como Bakuman, que es un shonen. Pero con otra dinámica, no sé. Ponele. Un shonen de algo. Sale la shonen. Sale la shonen, por eso es shonen. No sabría cómo categorizarlo exactamente. Con lo poco de historia que va. No, es lo que te digo. O sea, sale la shonen, por eso es shonen. Siguiente estreno, entonces. Siguiente estreno, ¿no? La película de Free. Sí. Y nada, que Kijuban Free, The Road to World. Yume. Nada, película de Free. No. Nada más, no creo que haya demasiados comentarios sobre esto. Saludos, sí. Kibani. Bueno. Ah, está, pues, sí. Después nos vamos a lo que vendría siendo Araburu Kisetsu no Otome Domo Yo. Sí, está también conocida en algunos países como Nuestra Salvaje Día de Juventud o algo así. Es muy bueno, boludo. Le recuerdo que tiene muy buena dirección el primer capítulo. Sí, y el segundo también. Es, obviamente, acá estamos hablando de un trabajo casi original, porque esto fue escrito por Mario Kada. Actualmente hay un manga de, justamente, de Araburu Kisetsu no Otome Yo, que está supuestamente a dos capítulos. Según se había filtrado, parece que está a 2 capítulos de finalizar. Y lleva como 6 tomos o 4 tomos, no recuerdo bien. Pero por eso. Es un trabajo original de Mario Kada, que podemos conocerla por haberla trabajado en este. ¿Cómo se llama esta serie? No es, también en España lo conocen como Maquia. Pero el nombre original era justamente Sayonara no Asani Yakusoku no Hana o Kasaro. Y también es el creador original de Hisone no Tomesotan. Lo cual vulgarmente Netflix lo conoce como Dragon Pilot, y me cago en eso. A ver. ¿De qué nota de la serie? Esta serie nos pone como prota a lo que vendría siendo Kasuna, que es una pendeja de secundaria en una escuela totalmente normal, dentro de lo que vendría siendo el club de literatura de la escuela. Un club de literatura la cual está compuesto por lo que vendría siendo Hitoha, que es una pendeja que es bastante calladita, pero aparentemente es escritora profesional de literatura o de novela ligera. Está intentando. Tenemos a Rika, que es como la presidenta del curso, que tiene un montón de problemas mentales. Y después tenemos a la amiga, a su amiga Momoko, que no sé cuál será su rollo por ahora. Y a Nina, que tiene un rollo muy muy complejo y no lo voy a comentar. No, pero hasta ahora las que más, al menos en las actuales discusiones que ha surgido en el club de literatura, se trata mucho literatura en las cuales, bueno, en realidad ellas refuerzan el hecho de que en la literatura actual siempre se habla del tema sexual. Sí. Siempre están, hay. Están pasando por un periodo de investigación de la literatura erótica en este momento. Donde todas las novelas que leen por lo menos tienen una escena picante. Lo que calcularemos que para ellas es picante. No le des un manga de Mayu Shinho. Pero bueno, entonces ella, digamos que Nina es la que en cierto momento como que muestra un mayor grado de interés, sí, en el tema de ponerlo. Tema serio, es el tema más serio del mundo. Obviamente, como estamos en, ellas se encuentran actualmente en su preparatoria, están en una etapa donde parece que muchos de sus compañeros han despertado de ese lado y algunos ya han tenido sus experiencias, otros no. También como es en escuela mixta, no podría. Hay cosas que por ahí se dan entre. Se presentan entre. Ellos justamente escuchan grupos de otro. Digo, grupos de hombres, de otros compañeros que tienen respecto a cómo, qué opinan de otras compañeras. De compañeras que hablan de justamente de conocidos de ellas, especialmente de Kazusa. Y Kazusa es como es la que está recibiendo un montón de información de golpe toda junta en un mundo en el cual ella todavía no entró y está como, ah, che, ponerla todo el tiempo. Sí, es como que de pronto su mundo empezó a girar a partir de eso. Es algo que está moviendo su mundo y como que de pronto, che, tu, ¿cómo se llama esto? Nozumi, tu amigo de la infancia, el cual era un pendejito y no veías como nada raro, de pronto, además de que es popular, sí, porque por estar en el club de fútbol. Sí, la está rompiendo constantemente y bueno, mira, da la casualidad que es tu vecino también. Sí, además es tu vecino y tu amigo de mi infancia, hay gente que se lo quiere, hay compañeros de tu clase que se lo quieren encamar, pero pará, y casos como que pará. ¿Por qué se quieren encamar con Izumi? Si Izumi es un boludo que vive al lado mío. Sí. Sorpresa, es un hombre. Bueno, en ese caso. Es un hombre que no cierra su puerta. Por un lado tenemos eso, por un lado tenemos a Kazusa, por el otro tenemos a Arika y Ongu Senpai. Que ya son. Ellas son dos senpais de. Digamos. De las tres kohais que hay entre Kazusa, Momoko y Nina. Ellas que están en primer año tienen como Arika y Hongu Senpai como senpais. Ellas ya están por ahí, digamos, un poco más adentradas. Por ello impulsaron este tema en las lecturas del club de literatura. En parte Hongu Senpai. Son las hijas de puta que provocaron todo esto. En parte Hongu Senpai por el hecho de que para desarrollarse como escritora necesita entender a ciertos aspectos de los personajes que al menos tratarían sus novelas. Pero obviamente, al no ser alguien que conoce del tema, al no haber vivido de primera mano el tema sexual, desconoce mucho de eso. Y estando no en Japón, importa, más aún. No importa cuánto doujinshi te leas, si no cogiste. Entonces también se le hace como difícil expresarlo, incluso difícil imaginarlo cómo sería, cómo agarrar y encarar esas escenas. Segundo, tenemos a Arika, una persona que una senpai que digamos como muy muy correcta, sí, en ese punto. Demasiado retraída, muy moralista, esa es la palabra, moralista. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, hablamos de sexo, pero de literatura, como algo erótico, no como algo simplemente. No como algo sucio o banal, como algo alto. Es que en realidad, por eso, no como algo que fuese. Ah, vamos a ponerlo así, como si fuese simplemente animales, sino como que lo. Ella simplemente animales. Agarra, lo pinta como. Ah, no, yo trato el sexo como si fuese algo literal, algo más poético. Hiciste boqueado, pelotudo. Bueno, cosa que. Ella, por eso, no lo ve ese punto, pero en cuanto ve que lo demás solamente lo plantean como en el lado genital, como bueno, listo. Lado genital, está el lado general y el lado genital. Lo planteamos mucho más, más por el impulso que. ¿Querés que vamos? Si querés, agarramos Yuri on Ice, sacamos el Eros y sacamos. ¿Cómo mierda? ¿Cómo era la otra cosa? El Agape. Si querés, empezamos con esas pelotudeces. Pero bueno, obviamente ella, como que no sé. Ese de que está. Capaz por eso, el hecho es que ella no se plantea ella misma como un objetivo sexual para los demás también. Cosa que tampoco no la afronta y eso le choca. Y obviamente, como está en la etapa de pubertad, todo lo que le choca los enoja. Estúpidos niños, que saben coger. Y también, bueno, por el otro tenemos a Nina, que ha tenido ciertos problemas de la infancia. No diría de la infancia, pero ha encarado. Se ha percatado de ciertas cosas que las demás no han. Especialmente por su aspecto. Pero como que ella es la típica. No diría idol de la escuela, pero sí es el típico villain, la sí. Típica doncella que está buenota. O sea, a vista está. Es linda. Capaz no es que. Ah, tiene altas gomas. Ah, tiene alto culo. No. Si estuviera en otra serie podría ser la prota. Pero tiene, o sea, tiene esa belleza que a los demás los atrae. Los fetichea. Sí, y a gente mayor los fetichea, exactamente. Entonces, su punto de vista de este. Digamos, de esta temática por la cual están afrontando y la están pasando a esta edad. Así que, en parte va sobre eso, sobre cómo esta etapa de la vida, justamente, cómo ellas se encarnan en esta etapa de la vida y cómo les afecta a sus vidas personales. Y cómo les llega su epifanía, que es buenísimo el momento de la epifanía. Es gracioso. Es muy bueno. Está muy bien planteado, muy bien dirigido en lo como las reacciones de los personajes, cómo ambientan esa justamente la escena donde pasan cosas. Sí. Y para mí es muy buen primer capítulo. Estas son de esta serie que ya marqué entrada como que voy a ver, las que no puedo dropear. Así que yo diría, si hay algo para recomendar esta temporada, al menos esto por ahora, ¿sí? Yo lo titularía. Bien. Después nos vamos a otra serie que tampoco vas a poder dropear, que es en No Shobotai, digo. Ah, sí, en No Shobotai, o también conocido como Fire Force. Que está también, ya veníamos. Viste que después del estreno de Promar y la polémica de Me Robaron. Y quién tiene más trap. Nos llega esta serie, la cual está protagonizada por este boludito, ¿cómo era que se llama? Acá está Kizuhata Shinra. El cual. Shinra. El cual es un. Vamos a decir. Miembro de lo que vendría siendo las Fuerzas Armadas de. ¿Cómo era? Las Fuerzas de Bomberos Armados. Los cuales se forman en este mundo, ya que. Se nos dice que en este mundo hay un montón de causas de muerte, pero la principal causa de muerte en este momento es por incendio, la cual está basada en que de golpe la gente sufre sufre combustión espontánea de onda por problemas acumulados psicológicamente de andar a saber qué cosa. No sabemos si psicológicamente. No sabemos. Por alguna causa. Porque vos taé, pero de golpe te prendés fuego y te volvés como una especie de demonio de fuego y quemás todo lo demás. O sea, como combustión espontánea demoníaca. Sí. Entonces, como estás haciendo de garcha a todo el mundo, vienen los bomberos y te apagan. En ese momento, o sea, puede perder un poco la conciencia de sí mismo. Entonces, como se convierte en un demonio, posta. Un demonio de fuego. Entonces tiene que venir bombero con poderes de fuego para terminar de extinguirte. Entonces de Shinra el cual. No se llama extinguir, Paru. Tenés que usar la palabra delicada porque pone gente que encima. Vos volvés a la gran llama. A la gran llama del sol. Al lado de la gran llama, Atom. Atom. Atoms. Latos. El tema es que Shinra es como el nuevo recluta en este escuadrón de bomberos locos, el cual está compuesto de varios tipos que son muy copados, que tienen el alto entrenamiento y la boludez y obviamente sus problemas porque se han quemado a varios familiares y amigos en el medio de toda esta huevada. Tenemos una monjita, la cual no sé qué trabajo hace aparte de llevar la luz y la calidez a la gente. Ella ofrece la oración. Ella te trae la manada de datos. Y la palabra de Dios Sol. Y después tenés a algunos que son como él, que lo que nos dijimos que Shinra es básicamente un afectado directo por el tema de la combustión espontánea. Es como un pibe con poderes de demonio, como podía haber sido en Blue Exorcist. El tipo es uno de las personas las cuales por contacto, por haber sido expuesto, porque se te metió el bicho adentro, por una bolude, todavía lo justifican, tiene capacidad de poderes de fuego de alguna manera, de piromancia de algún tipo. Y él es como un piromancer, de un pirotécnico de nivel 3. De tercera generación, lo cual es alguien que no necesita nada para poder prenderse y hacer su boludez. Después en el grupo tenía gente de segundo nivel y gente de... no sé si de primer nivel. De primer nivel no he visto ninguno. Son humanos normales, corriente. Bueno, igual ellos son los que van a estar a cargo de enfrentar lo que las vidas le vaya tirando. Y tratar de descubrir por qué mierda la gente se empezó a prender fuego de onda. La historia de Shinra, simplemente él quiere ser un héroe por ciertos motivos. Tiene un trasfondo que se explica muy bien. Él quiere ser un héroe porque no quiere la alternativa. Se explica bien en el primer capítulo. Sí. Que pensé que desarrolló mucho más de lo que pensé. Sí. Y el opening te spoilea la quinta temporada, más o menos. El opening te spoilea a varios personajes, además. Pero sí. Igual me recuerdo muy buen ending. Me gustó mucho el ending de esta, de Enen no Sobotai. Creo que para mí, entre la animación y el tema, está copado. Se convirtió en mi ending favorito de esta temporada, así que yo también he chequeado como... Lo que sigue, vamos a agregar un poco de magia a esto. Vamos a hablar sobre Grumble. Ah, esa ya no la vi. Grumble es una... podemos llamar la serie de... no serie de Magical Girl, pero algo entre... o sea, sí es como medio más joyoso, pero más o menos. O sea, la trama es... tenés a Koso, tenés a... a Megetsu. Que es una pendeja de secundaria común y corriente. La cual un día estaba en clase y de golpe, por así, por gracia divina, la luna se empezó a comportar raro y a la garcha con todo el mundo. O sea, como que desapareció toda la gente y ella fue teletransportada a una versión media... recontra apocalíptica, pero vacía, de su propio mundo, con el cielo raro y un montón de cosas. Y mientras que la loca estaba viendo qué onda estaba pasando, ve pasar un... vamos a decir, la parte de arriba de un mecha, volando por la vida, rompiendo todo, peleando contra otro mecha, haciéndose mierda. Y es como que la loca lo está mirando y como, ¿qué onda? Y en el medio de que ella estaba tratando de ver qué hacía con la poca o nada de información que tenía. Y mientras que otros mechas salidos de la nada estaban tratando de matar, ella toma contacto con lo que vendría siendo la piloto de uno de los mechas que estaba rompiéndola toda, que se llama Fukami, la cual le pregunta directamente, le dice, che, ¿vos a qué familia mágica perteneces en el medio de toda esta huevada? Y como que repetime lo de la magia y lo de la familia. Aparentemente resulta que en el mundo había magia hasta que creo que eran siete magos zarpados, o sea, los siete magos más zarpados de la vida, se dieron cuenta que al pasar la magia, o sea, al convertir la magia en algo tan común, la gente la dejó de usar para tratar de hacer su vida más sencilla o tratar de zafarla, y la empezó a convertir en bola de fuego nivel 25 para matarte, entre otras. Entonces se hincharon las pelotas y dijeron, bueno, basta de magia. Basta de magia porque no estamos yendo a garcha, basta de magia. Entonces agarramos toda la magia y la convertimos en una especie de estructura gigante loca, la cual vamos a encerrar en un mundo paralelo. Entonces, a partir de esa instancia, ciertos descendientes de algunas familias mágicas van a ser llevados a ese mundo paralelo de vez en cuando para tratar de convertirse en los dueños de ese pilar gigante y ver qué se hace con la magia a partir de ese momento. Al margen de que la loca no sabe una mierda, obviamente va a terminar recibiendo su mecha mágico y toda la bolude, y la serie se va a poner, por lo menos el primer capítulo es interesante. No sé cómo va a dirimir todo esto, pero por lo menos el primer capítulo está bien animado, la música está buena, la música está buena. A ver, de acá nos vamos a Ensemble Star. ¿Viste esto? Vi esto, un pedazo. Sí, pues no me puedo bancar mucho. Ensemble Star está basado en la franquicia de creo que era para celulares. De, vamos a decir, grupo de idols hombres. Ah, no, sí, esta la vi todo el capítulo porque tiene una cosa que está buena. Ensemble Star nos cuenta sobre una academia que es como la academia de idols para idols por idols, que está todo lleno de hombres, porque la idea es ser el grupo de idols hombre más popular del mundo. Entonces acá salen muchos grupos de personas, y en el medio de toda esta huevada tenés a este grupito de locos. Nombres, así que, bueno. Ya que van a buscar ahí. Sí, no me acuerdo cómo era, pero es una agrupación de cuatro locos, los cuales están viendo a ver qué hacen para subir de ranking dentro de la escuela y poder triunfar y toda la bolude. Y en el medio de que ellos estaban haciendo eso, llega lo que vendría siendo la primera estudiante de intercambio, porque la escuela se estaba por como... O sea, dentro de la escuela hay muchas áreas. Tenés el área de canto, el área de baile, el área de la bolude. Y estaban abriendo como el área de... ahí no me sale el nombre. De producción. Y en el área de producción como que iban a entrar mujeres. Así que bueno. A ellos les cae la primera miembro del área de producción. Que es una loca. No me acuerdo ni cómo se llama. Le dicen, creo que al toque le dicen produce y el nombre se pierde en la nada. Y bueno, y ella es como la mina que va a ayudar a este grupo de boludos a triunfar. Pero en el medio se la trata re mal a la loca. Lo que le pasa en el primer capítulo ya queda re violencia. Porque hay una... Hacen como... hay una especie de evento en la escuela. Que no me acuerdo cómo le dicen. Pero una cosa así. Que es como una especie de competencia interna que ellos en el patio tienen un escenario gigante. Y de vez en cuando, así porque pintó, los locos agarran y tienen como batallas de idols en el medio de eso. Y son calificados dentro del ranking de Dream Pro, dentro de la propia escuela, que no sirve para nada, pero como para tirar facha. Y lo primero que hacen es... hay una especie de competencia entre quién es el loco más fuerte de la escuela. Y va un tipo que se hace el rockero canchero. Contra uno que es el capitán del equipo de karate, no sé qué. Y hace una especie de canción barra coreografía donde el tipo de karate tira patadas a la guitarra eléctrica del otro. Y cosas pasan y canciones salen. Y en el medio de que pasa toda esta boludez, están todos viéndola a ver qué onda con lo que está pasando. Y... Todo esto son como cosas, esas coreografías crean imágenes. No, están boludeando cantando mientras tiran patadas. Ah, bien. Ya pensé para esto, es baile con idols. Mejor. Y hacen esta boludez y en el medio de que hacen esta boludez es que el que patea muy fuerte. Y bueno, el rockero te sale volando a la mierda y termina aterrizando re mal arriba de la loca. Pero re mala aterriza. De manera súper violenta. La loca la tiene que llevar a que la arregle. Porque aterriza re violento. No, por eso solo lo voy a ver en el segundo capítulo. Por esa sola parte. Pero sí, la serie es como típica serie de 70 locos y una mina. Restarmiu, o ponerle el nombre que vos quieras. No parece particularmente chota, pero no esperen demasiado esto. Después, esta no la vi. Pero esto sí vi. Después nos vendría llegando el estreno de la serie de Lord Elmeroy de Nisei no Jikenbo Rey Zeppelin Dransnote, la cual vendría siendo el spin-off de Fate Zero. Sí. Ponele. Ah, sí. El spin-off del spin-off. En el cual volvemos a conocer, o sea, nos reencontramos después de Loba Loco este. Nos reencontramos con Wyvern, el cual en su momento en Fate Zero fue elegido como el mago a cargo de. Ay, no me sale el nombre. Ay, la concha de la lora, no me sale el nombre. Rider. Ay, la puta que lo parió. Alexander. Ahí está. El cual fue, vamos a decir, en la batalla Fuyuki 10 años antes, fue el máster de Alexander. Y bueno, y vamos a decir que la batalla lo cambió y boludo y media. Y el tipo creció para ser. Creció, volvió a la escuela, se terminó de graduar. Vio cómo se disculpaba por un montón de cosas, porque en el medio de esa batalla se murieron un montón de gente y se afanó plata y hubo un montón de quilombo en el medio. Y el tipo es como medio usado por una de las, vamos a decir, por la hermana, o no me acuerdo si era la hermana o la prima del profesor de él, el cual iba a ser el máster de Rider en su momento, que obviamente porque Waver se metió. Más por Waver se la afanó. No pudo y quedó siendo el máster de. Creo que sí, el máster de Lancer. Y después se murió. Spoiler. La jode que la pendejita esta la agarra y le dice: bueno, yo soy muy pendeja para llevar la carga de mi familia y de la bolude. Y visto que vos te afanaste lo que coso y le cagaste matando a mi hermano y otras muchas cosas, a pesar de que mi hermano era un garca y era una mierda y muerto está y está recopado, pero bueno, me sirve la culpa. Entonces, mira, vos vas a ser el próximo Lord, te vas a poner a cargo de mi familia y mientras tanto yo me voy acá a rascarla bien la concha mientras pasa el tiempo. Y si necesito algo te lo voy a pedir a vos, porque vos sos el responsable de todo lo que está pasando. Y la vas a comer, hijo de remil puta. Bueno, en el medio de todo esto, como el también tenemos que Waver, para solventar un deseo personal que tenía por una deuda loca de, vamos a decir, compromiso moral. Poner el tipo hace un gasto grande, se compra una escuela. Y para, como no tenía un mango en ese momento, el loco le pide plata a un conocido. Y dice, bueno, como me pediste plata a mí, entonces te vamos a poner a hacer un montón de cosas para que me pagues la plata que me debes. De buena onda, no te apuro, pero me la vas a tener que pagar haciendo un montón de cosas. Y ahí nace como el trabajo de Lord Elmeroy, el cual pasa desde, o sea, siendo profesor de la escuela esta, a punto de completar lo que vendría siendo su periodo de tiempo como Lord, porque ya la pendeja esta está por cumplir la edad necesaria para ocupar el título y a él lo van a borrar. El loco tiene que empezar a cubrir diferentes casos de crímenes mágicos para tratar de ganar un mango y solventar la deuda que contrayó. No siendo un buen tipo, no siendo un héroe, chupándole todo un huevo, pero laburando bien como tiene que ser, haciendo las cosas como tiene que ser, en compañía de sus estudiantes, los cuales son magos de diferentes tipos. Y es una serie que vos ves, está animada por Troika. Se murieron un montón de coreanos por cada capítulo que hace, pues se nota que tiene toda la plata esto, zarpada cantidad de plata, y la serie está muy buena. tanto el logo como la serie está muy bueno. Última, así antes que vayamos con un temita y como para cortar un poco el, la conversación, porque si no. Mucha información, don José. Karakayusu no Takagi-san 2, Oni, como quieran decirle. Bueno, tenemos la segunda temporada de Karakayusu no Takagi-san, con Takagi-san y Nishikata, que obviamente siguen en su día a día de ella rompiéndole las pelotas, pero como que. Ella atacando y él tratando de agarrar y no quedar como un pelotudo, pero queda como un pelotudo igual. El tema que es cada vez más evidente, pero es asquerosísima ya. Es tan asquerosa. Es tan asqueroso el hecho de que, o sea, de onda se está recontrapartiendo por vos. O sea, se remuere, loco. Date cuenta. Date cuenta, solo tenés que decir, che, creo que si se lo dice así en la cara, gana. Es la primera vez que podría ganarle una competencia a Takagi-san. Pero no, es como posta, es bien. Se muere la loca si llega a decir. Se muere al toque. Sí, pero llega, son. Y hasta el opening, hasta en el opening es tan evidente. Es tan evidente y se hace cada vez más y más alevoso. Pero sí, sigue entretenida. De hecho, me parece que. O sea, así. Con el ritmo. Digamos, ascendente. No tan ascendente. No, un ascendente. Digamos, en. Tan a sobremanera, pero de a poco. Se va anotando más y me vas acumulando como que. Y cada situación es como que te pone peor, como Nishikata, hijo de puta. Así date cuenta y en un momento va a llegar un punto donde va a explotar. Sí, digo explota. No, nosotros vamos a explotar, porque el tarado no se da cuenta. Igual el tanto el director como el equipo de animación siguen haciendo un excelente laburo por demostrar que Takagi está re buena. No sé cómo hace, por el diseño re simple, pero te la saben re trabajar. No, loca, que es una. No, encima es que en realidad no es que diría. No está tan buena, pero no, te la saben re contra. En realidad no es que digo, está buena. El tema es que, o sea, le pone re onda a su relación con Nishikata. O sea, le como que agarre y. Y ella es la que está remando, sí. No él. Sí. Entonces como que la mina, o sea, loco, la mina se posta, se refuerza. A pesar de que lo jode, pero como. Que es como que. O sea, no, ninguna mina creo que te pondría tanta buena onda. No. Así hizo lo que realmente para mí hace que el personaje te llegue ahí bien al cocor. Bueno. Y ya que estamos con Jessia, ya decíamos de Kyoto Animation. Bueno, sí, algunos miembros habrán ido, pero siempre van a formar parte de la familia. Y así como somos una gran familia, vamos a pasar su tema de Dango Daikazu. Ahí como viene en lo bajo, sí, para que te pegue bien en lo bajo. Más baja que puedes tocar en este momento. Sí. Tsuki-sama Bueno, volvemos a sección de anime, de estrenos. A ver, sigamos entonces con esta serie que tenemos acá. Serie Kofcraft. Kofcraft, a ver. Serie copada, serie muy buena, ¿no? Poneme el director de esta, porque no me acuerdo dónde la había visto recién. Goto Shoji. Sí, Shoji Goto. Goto Shoji. De este había hablado. Fue Mental Panic. Sí, pero aparte, lo último que había hecho. Va, es el origen. En realidad es el origen, es el creador de esto, pero el director. El director. Tenemos. Es Jin Rinkinjutsu no Kishi. Sí. La serie de la alquimia y en la guerra de Francia con Inglaterra. Sí. También hizo Berserk, Wake Up Gears, Thank You, pero The Kune. Y Kanojo wa Zombie, y lo que vendría a ser directamente The Kune y Berserk. No tiene después muchos, tiene que llevar Vanguard, Queen's Blade. No, pero date el último trabajo, lo último que no hizo. Lo más reciente. Lo más reciente que hizo. Sí. Ulises Jin the Ark to the Rinkinjutsu to Rinkin no Kishi. Entonces era el creador. Yoshi Goto es cosa, es el creador de Full Metal Panic. Sí, sí, bueno. A ver. ¿De qué se trata tanto esto? Es. Bueno, la cosa de esta vendría siendo así: tenés un mundo, o sea, mundo real, mundo presente, capaz que un poquito en el futuro. De un momento a otro, por cosas de la vida, se abrió un portal al mundo mágico. No un portal como en Gate, más o menos, pero no tan específico. Es como una brecha loca mágica por donde se empezaron a meter cosas. Está ahí, todos saben que está ahí, pero no es algo visible. Como vos tenés que saber dónde está y tenés que saber cómo entrar, pues si no entras, y está todo bastante reguladito por el gobierno. La joda es que entre que se empiezan a meter cosas, como está basado un poco más en la realidad, se empezó a ver tráfico de sustancias, armas, prostitución, un montón de boludeces, todo lo mágico del mundo mágico llegó hasta acá y bueno, la gente me empezó a coger y pasaron cosas. En el medio de toda esta boludez, obviamente que la policía no da demasiado abasto en la ciudad que está más o menos cerca de lo que entiende el portal. Y entonces tenés esta formación nueva de la policía, que no me acuerdo cómo es la característica nueva que tiene, que son los magicalgo, no me acuerdo. No son policías mágicos, o sea, son oficiales de policía que se ocupan de los casos que tienen que ver con boludeces que vienen desde el portal. Que yo directamente le hice los alienígenas. En este escuadrón tenemos a un policía viejo que se llama Motoba, el cual es un tipo que es bastante amargado, pero es como uno de los más eficientes dentro de su área. El tipo estuvo en el ejército, de vez en cuando se fue en la guerra, estuvo un tiempito dentro de lo que viene siendo el mundo mágico, seguramente revelando algo, y bueno, volvió para convertirse en policía y ver qué onda. Es una de las personas dentro de la fuerza que pueden hablar un poco de lo que vendría siendo el lenguaje del mundo mágico, así que está dentro de todo bien calificado. Y bueno, el tipo va con su compañero a lo que vendría siendo una especie de tráfico que no sabe bien en ese momento qué era. Los locos eran un par de tipos que estaban traficando con hadas, porque las iban a usar para generar droga y no sé qué onda. Ah, bueno. Bueno, en el medio de toda esta cama que le habían armado los tipos, al compañero de moto los hacen cagar fuego. Y entonces el tipo se pone como misión principal es desarmar toda la banda esta de tráfico de sustancias locas y tratar de recuperar el hada que habían afanado. Que después te enterás que resulta ser una especie de figura importante dentro del mundo de las hadas. Bueno, como el tipo está ahí, lleno de bronca, después de decirle a la familia, che, tu marido no va a volver, así que anda avisándoles a tus hijos que coman solo. Como la figura esta, vamos a decir, el hada esta resultó ser una figura importante, de parte de uno de los gobiernos del mundo mágico le mandan a Moto un representante de ellos, vamos a decir, un oficial de ellos, para que le haga la segunda. Que viene siendo esta loca que no me puedo acordar qué nombre tiene, porque tiene un nombre larguísimo. Pero acortado vendría siendo Tilarna Exérica. Y no debo llamar Exérica porque es larguísimo, posta el nombre que tiene. Que la cual no sabe mucho de nuestro mundo, realmente no entiende mucho y posta que no le importa demasiado, pero le va a hacer la segunda motoba en todo este tema de tratar de imponer la ley de este lado del portal. La ley de cortamos y después preguntamos. Está muy bien, como policial zafa mucho, está muy muy bien. Pasando del lado de la joda otra vez. Pasando de la joda. Tenemos Machikado Masoku. Que es esta serie de todo está bien en la vida, nos levantamos todos re bien, salvo por algunas cuestiones. Primero, la vida de Yuko Yoshida va a comenzar con que se despierta en otro día simple como en su vida familiar de pobreza. Después de haber tenido un sueño loco. Sí, después de haber tenido un sueño loco donde justamente le decían que reivindicara a su familia, a la sangre de sus ancestros. Que se puse las pilas. Sí. Y todo eso, bueno, ya se levanta. Algo extraña, porque de pronto siente que ha ganado algo de peso, muy específicamente en la cabeza. Pero bueno, todo parecería normal. Un domingo por la mañana, hasta que cuando se ve, como que ve que anda. No era domingo, era no día domingo, de semana. No era domingo. Pero tenía que ir a la escuela, ¿no? No pasa. Era ese domingo y cuando se levanta pasa que alta cornamenta tenía. Harta cuernos de carnero. Y colita de Tulobru. Cuerno de demonio que de pronto apareció en ella, niña de chica de 15 años. Bicorneada. Aún en etapa de crecimiento porque tiene mucho por mucha altura por ganar y. Sí. Mucho sueño por poder pelear. Y mucha comida por la cual comer, porque obviamente en el estado actual de su familia, en la cual viven prácticamente con 1000 yenes al mes. Sí. Una profunda maldición. Sí, se encuentra en una situación en la que su madre le comenta que además, que ellas no son hijas, no son niñas normales, sino que descienden de una familia de demonios, de una legendaria familia de demonios, la cual ha combatido contra el lado, digamos, la familia de la luz. Y recalcamos combatido porque fue una pelea que ellas perdieron. O sea, la familia de los demonios perdió contra la familia de la luz. Lo cual las ha terminado derivando en que ellas van a heredar ciertas características de esta familia. O sea, la sangre de demonio corre por sus venas y por sus cuernos. Y bueno, y como tal, tiene que hacerle honor a la estirpe familiar y pelear contra la representante de la luz. Y desangrarla y ofrecer su sangre al tótem familiar. Y solamente de esa forma, ella. O sea, tenemos a Yuko Yoshida. Solamente de esa forma, Yuko Yoshida podrá salvar a su familia, reivindicar a su estirpe, digamos. Y hay parte de lo que es justamente también salvar a su familia de la pobreza. ¿Por qué? Parte de la maldición que parte después, digamos, diría que parte de la maldición es justamente después de haber sido derrotadas por el lado de la luz. Estas les impusieron el hecho de solo tener la suerte, o sea, además de tener mala suerte, solo poder ganar o digamos tener una fortuna de 1000 yenes al mes. Los cuales lo dejan en un estado muy, muy mal. Probable. Muy mal. Ahora, ¿cuál es el problema? Yuko, como dijimos, tiene la capacidad de tener cuernito y colita y todo lo demás, aparte de un cerebro bastante escaso. Obviamente, todo esto causa de la desnutrición. Obviamente de causa de la desnutrición. Y va a tener que enfrentarse contra la chica mágica itinerante de la ciudad. La cual te comentan que hace un par de años ella salvó al mundo sola. O sea, tiene fama mundial, altos poderes, alta fortuna. Todos los poderes. Y además la ha salvado de haber sido enviada a Uniseca y por parte de Camión Kun. Capaz que le hubiera venido bien. Y además tiene los centímetros que a Yoshida le faltan. Sí. Obviamente, claro, no, a Yuko solamente no le falta altura y valor, sino que también le falta la fuerza, le faltan los poderes y le falta el ritmo. La magia. Le falta todo. Bien, a ver. Esto va a ser una difícil tarea para una chica con Warner, normal. Que aspira a poder tener 3 comidas al día. Sí. Un hogar más cálido y obviamente ayudar a su madre y a su imoto a poder afrontar la situación económica de la actualidad. Todo un dramón para una chica de esa edad. Y obviamente parece que se puede colar cosas en la cabeza hasta cierto punto. Obviamente todo poder conlleva unas grandes habilidades para poder sostener bolsas con la cabeza. Sí. No tanto y mucha fuerza en el cuello que obviamente Yuko no tiene. Muy buena serie, recomendable para... Porque te caga de risa. Sí. Es muy bueno la actitud que tiene Yuko, porque de onda es como que de verdad no tiene ganas de nada, no. Re floja, además es que no es inteligente. No. Y la otra no... La otra está totalmente impermeabilizada de todo lo que le puede pasar, o sea, es como Dios totalmente ahí como... Es que creo que en el nivel en el que está viviendo actualmente todo el chupa un huevo, porque es como... Es como Saitama. Estaba muy regalado. No, como... Sí, no tiene motivación. No. Simplemente le tocó lo que le tocó y tiene que afrontarlo. Pero encima le vas bien así incluso, por más que ella no quisiera. Así que bueno. Machicado más oscuro. Bueno. Este es tu favorito, ¿no? Bueno, tenemos el estreno también de Suyo Koeki ga Sentai Koeki de Nikai Koeki no Okasan wa suki desu ka? Y lo que podemos traducir como el... Según la traducción que tengo yo es... Tu mamá se va a alegrar si tu ataque principal es de área y doble. ¿Te gusta el ataque normal de área doble de tu mamá? bueno, ya habíamos comentado algunas cosas. Protagonizado por la familia, por el dúo de Ozuki Masato y Mamako Ozuki. Madre. Mamako. Hijo y madre. Tenés que ver la figura que salió de Mamako. Es re guaranga. Sale $150. Es re guaranga. Digamos que ambos viven su vida como cualquier madre hijo. Salvo por el hecho de que Masato... parece que al menos por lo que va el primer capítulo... digamos que las cosas en su vida no han salido tan bien. Y que cierto resentimiento hacia su persona la ha terminado, digamos, proyectando en su madre. La cual, a pesar de que lo tiene muy atendido, él, sin embargo, cree que necesita una experiencia solitaria para poder afrontar el mundo, ganar experiencia. El tipo quiere crecer, irse al Isekai y volverse copado. Lo cual obviamente para él es es una cosa que Mamako no le está dejando avanzar. Momentos antes obviamente tenemos que Masato se encuentra completando una encuesta respecto a la relación de su mamá, la relación que tiene él con su mamá, y que a su vez podría en parte ser proveída por el proveedor de un videojuego, de una desarrolladora de videojuegos. Qué puta de mierda. Que casualmente te pregunta sobre tu relación con tu mamá, y a la cual Masato responde con su nombre y apellido, el pelotudo. Lo cual deriva en una futura visita de Shirase, la que viene a anunciar. Y obviamente le ofrece a Masato la posibilidad de... Si podrías ir, dice que irías. Bueno, sí, bueno, listo, bueno, concedido. Pero lo mete como fenomenoide, o sea. Tiene chipelicón. Su mente fue sobrecargada con todo el conocimiento de la internet. De mucho chocolate. Bueno, digamos que Masato sí es como que transportado al este Isekai de este juego, de esta prueba beta de este juego, al cual él no conoce, pero... Bueno, realmente él conoce, pero... Esto es como una experiencia de otro mundo. Mientras que tiene a su mamá que le dice: no, Masato, no te vayas, no me dejes. Y ahí, dejando a su madre de lado, llega a este mundo donde, bueno, él tendrá que empezar un nuevo stat. No, sino te ver que también su mamá es transportada con él. Y obviamente son introducidos a este mundo por el rey de este reino, de este mundo. El cual les explica y les proporciona un nombre y una profesión. Héroe nivel bajo. Héroe regular. Porque son lo más regular de lo regular. Además les provee una arma legendaria, el cual estaba pensada para hacer un ítem. Para hacer un ítem de recompensa terminar una quest, pero les resultó más fácil regalárselos a ellos. Así que Masato elige la super arma de la luz, que obviamente puede, digamos, alejar la oscuridad. Y dejando dos espadas más, la cual Mamako obviamente decide llevársela junta, porque si no queda una sola. Muy triste, no la vamos a dejar sola la otra. Dijo una sola, sería muy triste, así que bueno. Mamako elige dos espadas, mientras que su hijo elige simplemente una. Lo cual simplemente nos deriva a poder ver. Bueno, vamos a ver tu performance en pelea ahora. Con tu stat inicial y todo lo demás que tengas. Bueno. Resulta que Masato tiene un ataque pedorrísimo. Cagada de ataque, una vergüenza de ataque. Mientras que va. Rinde más que no. Que el tipo no ataque y ataque directamente como si fuera su espada normal. Mientras que Mamako tiene alto ataque doble. Ataque, hijo de puta. Y bueno, sin embargo, Masato trata de sobrellevar diciendo: bueno, no puede ser que yo sea un hijo tan hijo de puta. Que agarre y encima me quiera deshacer de este lazo, que ese lazo que une a su madre con su hijo. Y bueno, voy a afrontarlo y... No sé, pero es como que la otra le trabaja la culpa horrible. También. Y bueno, obviamente llegará la parte donde deberán elegir compañeros de party. A la cual Masato hace una buena elección como jugador de ya un tanto experimentado de MMO. Sí. A todo esto, el juego se llamaba MMORPG. Patente pendiente. Sí. Así que bueno, este juego está en un... Esta Isekai de videojuego. Está en un estado tan beta que la mayoría no tiene cara. Y bueno, así que vamos a elegir personajes de la party. Masato se dedica a eso, obviamente. No sin antes que Mamako intervenga con su entrevista de mamá. Sí, obvio. Porque esto va a derivar en lo que va a pasar en tu futuro, entonces no lo podemos dejar así nomás. Son personas con las cuales vas a compartir tu día a día y capaz y vas a entrar en una gran relación, así que casi como casas. Así que bueno, ahí está Mamako y dando su aprobación. La serie obviamente se nota que de los tres estrenos que tiene Jace y Staff esta temporada, este es el que le puso menos plata. Sí, tiene re poca plata la serie. No sé si dijeron, para, va con el estilo del Isekai. De no tener plata. Capaz va con el estilo del diseño que tiene en la novela. Acuérdense que esto surgió de un concurso. Y ese concurso, el ganador de ese concurso, obtuvo una publicación regular como novela. Aparte que toda la serie tiene o planos cercanos o planos... tiene primeros planos, planos cercanos y planos medios. Sí. O sea, no te muestran mucho de lo que hay alrededor. Y es a propósito, porque alrededor no hay nada. Está todo re vacío. También. Por eso se nota un poco esos digamos, aspectos de la animación. El opening tampoco, el ending creo que es lo más barato que tiene. Muy barato, es muy barato. Y el opening, bueno, zafa, porque es el opening, pero cuando ya te das cuenta que ahorran, o sea, agarronean el presupuesto de todo y en el, ya lo ves en el ending, es como, nada, ya está. Es muy barato, posta. Sí, es muy barato, sigue siendo gracioso, pero es muy barato. No sé cuál es. ¿Esta o Mao? ¿O Mao Party tiene menos plata? No, Mao Party. Mao Sama Retry tiene menos plata que. Se nota en como habían hecho la villa que en la que vivía. Sí. La que vivía. Sí. No, la pendejita. Bueno, pero yo me baso en que en Mao todos tienen cara y en esta no. No sé. Bueno. Aparte, ¿viste la flama como está animada de esta serie? Sí. Un asco. Bueno, yo espero que la dirección la salve. Sí. Yo espero que la dirección... Hay mucha pila en la dirección de esta serie, pero... Que la dirección agarre y te diga, bueno, si hay gente, que ha dicho que la segunda temporada de One Punch Man fue muy buena, más vale que esto le ponga también muy bueno, pedazo de hijo de puta. Recordamos que la segunda temporada de One Punch Man terminó de golpe y sin ningún tipo de... Ah, es como, ah, mirá, acá viene otro capítulo. No, ¿sabes lo que no? No hay otro capítulo. Y no, estuvo bien. Obviamente sí, no fue Saitama, no era, obviamente Saitama no se iba a desarrollar en esta temporada, pero tampoco es como que desarrollaron, no desarrollaron tanto otros personajes. Lo que desarrollaron es un villano, más o menos, yeah. A medias. Y espero que sea el re villano de todo One Punch Man, porque si no me va a parecer una garcha. Espero al menos eso. Que Garo sea el villano, pero el contendiente de Saitama que va a estar ahí. Más vale que sea eso, si no voy a patear todo, pero... No voy a. A ver, siguiente estreno. Toaru Kagaku no Accelerator. Bueno, spin-off de otra serie de Toaru. En este caso protagonizado por Accelerator, el level 5 de la Ciudad de Academia, el level 5 número 1 de la Ciudad de Academia. Esto pasa antes y durante la última temporada de Toaru. O sea, vos tenés el primer capítulo directamente arranca con Accelerator después de que se está haciendo unos chequeos para revisar su problemita del aparatito del cuello. Y con lo que vendría siendo toda su relación con Misaka. Y bueno, vienen unos tipos a tratar de reventarlo, como siempre. Como Accelerator no es buen tipo, todo el mundo quiere matarlo por uno o por otro motivo. O tratar de conseguir su ADN para canjearlo por plata o clonarlo o algo. Y bueno, el tipo no tiene problema en matar a nadie. O cagar a trompar a la gente. Aunque está pasando por su periodo de medio superhéroe, más o menos. ¿Esto encajaría en qué parte de, digamos, si estuviésemos... Tomemos solo Index. Si estuviésemos solo parados en Index, ¿en qué... entre qué temporadas podrías encajarlo? Si esto solamente fuera Index... bueno, por un jodido, porque vos acordate que Index se pega con Railgun. Y sigue pasando el tiempo. Esto, por lo menos el primer capítulo de esta serie, está antes de la de Index 3. Antes de Index 3. Y no sé si antes de la película. Y no sé si después inmediatamente de Railgun 2. Porque te digo, el primer capítulo es medio como... Ya sé, pero bueno, pero vos acordate que... O sea, sería para dejar un dato, o sea, sería después de Index 2. Después de Index 2, seguro. Porque después de Index 2 está Railgun 2. Y en Railgun 2 es donde te presentan a Misaka. Entonces como que está ahí. La joda con... Recuerden con... Esto es importante, porque el primer capítulo está bueno. Pero lo importante es esto. Toda la serie de Index... Arrancan medio por abajo. Arrancan bien, más o menos. Y después suben y se van a la mierda. Todas. Y esta también. Esta pasa lo mismo. Arranca, tranca. Y a partir de acá va a ir subiendo. Y no va a parar más. Siguiente estreno para terminar. Y pasamos a hablar otra cosa. Bueno, capaz. Dungeon Idea, Omotomeru no va, Machigateru, Daroka. Ah, este es fácil. Familia sería 2. Sí. Continuación de Danmachi. Continuación de Danmachi, justamente el mismo mes donde tuvimos a disposición la película de Dungeon Jedi. Sí, que la subió. La película de Orion. Sí, que la subió Crunchyroll. La subió todo. Ah, no, Netflix la subió. No sé quién la subió, no, pues Netflix no está. Sí, sí está. Ah, bueno, sí. No, yo la vi por otro lado. Me gustó mucho el capítulo recopilatorio que hicieron. El capítulo 0. Está bueno. Que había olvidado. Qué buena sello que tenía Hestia. Muy buena voz le puso. Y muy bueno cómo interpreta el personaje. Sí. Bueno, en este capítulo. O sea, la serie continúa después de los eventos. Ni siquiera después de los eventos de Orion, me parece. No, la película no. Por eso, como que la película es un evento totalmente separado que pasó en algún momento y alguien lo olvidó, ¿no? Por eso. Lo que tenemos acá es. Tenemos a Kirito Blanco, el cual. Como nos contaban en la primera parte de la serie, acaba de subir a level 3. ¿A level 2? No, está en level 3. No, level 2. ¿Él está en level 2? No, bueno, después de. Lo. Después de todo. No, ¿por qué? No. Él está en level 3. Él está en level 2. Parece que está por pasar al level 3. Pero está en level 2 todavía. Me parece que dicen en el principio que está en level 3. Que no. Acaba de subir a level 3. Está por pasar al level 3. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Está por ahí. No importa. Está por ahí. Él está en su party con Coso. Con la loquita esta de. Con Lírica. Con Lírica y con. Y con el compañero este, el herrero de. Con Wolf. Bueno, están viendo así su party, están celebrando que Wolf acaba de subir al level 2. Y bueno, en el medio de toda esta huevada, mientras están chupando ahí en la cantina, viendo a ver qué quilombo se van a meter ahora, se ven víctimas de una especie de situación forzada donde les buscan bronca a alguien de. Y tienen el. Después de tirarle mierda y de joderlo y de romperle las pelotas, no sé qué, y de que no se ve ninguna reacción aparente, le termina tocando a Hestia y le dice: che, pero tu día sos una garcha, no sé qué. Y bueno, el pibe engrana porque le dicen gallina y bueno, se desarma toda la podrida y se cae en la trompada. No, porque le tocas a Hestia y le tocas todo, obvio, ¿no? Obvio, le tocas a Hestia y le tocas todo. Bueno, se arma quilombo, la cosa no pasa demasiado, a verlo terminan cagando trompada, pero bueno, ese es otro tema. Día después. Obviamente estas personas eran de otro gremio. De otro gremio, así loco. De otra familia. Sí, de otra familia por ahí tirada, pero no, eso no era importante en ese momento. Día después, tenemos que Hestia recibe una carta la cual le invita a participar en lo que vendría siendo la fiesta de Apolo. Una especie de baile que se hacía de vez en cuando, anualmente, no sé qué. Y que en esta oportunidad. Todos los representantes de todos los dioses representantes van a poder llevar a un miembro de la familia como para hacer huevo. Una especie de fiesta de gala normal. El tema es que Hestia tiene aparente una historia con Apolo que no está muy buena. Y dentro de la serie te saben decir que Apolo es como dentro de todo un dios copado que la gente respeta, pero también es un recoroso de mierda y un pedazo de hijo de puta. Alto garca. Alto garca. Y bueno, en el medio de la situación donde vemos que Bell aprende a bailar de onda y cosas así, resulta que Apolo arma toda una especie de circo donde dice: che, vos, tu Hestia, tu pendejo cagó a trompadas a uno de los míos y lo recontra mutiló, mentira. Entonces, por la indignación que siento en este momento, yo te desafío una guerra de familias y si te gano me quedo con el pibe. No, sí, no me toques al pibe. No me toques al pibe. Bueno. Que tenemos majestia. Eso es lo importante, tenemos majestia. Es lo único que importa. Bueno, sí, y más Ains, que la metieron más para mostrar el vestido, pero bueno. Sí. Y al. ¿Cómo se llama la que está en. La loca que está en la familia de Festo, la de lentes? La de lentes. Ah, sí, pero. Espérame. No, Esa tiene mucha más fama que toda la demás, te digo. No sé qué. Tiene muy buen publicista. Cada uno tiene sus favoritos acá. Ya sé, pero digo, ante los ojos del mundo, de ese mundo, ella está re potable. Eso está indiscutible. Veremos. Lo dice en la serie, lo dice en la película y lo vuelven a decir en la serie. Ante los ojos de ese mundo, ella está recontra potable. Absuri. Más o menos. Andrómeda. Bueno, dejemos un poco acá. ¿Te parece? Sí. Lo que hacía anime. Sí, sí, sí. Pasamos a la cortina y. Dale. Pasamos otras cosas. Dale. A ver, esto está por acá. A ver, gente. Ahora que bajé la cortina y ahora que sí está baja, vamos a hablar unos temas. Primero de todo, esto, gente, no puede seguir así. Me parece que el problema. Es indignante y reconfortante. Esto no está funcionando. Así que vamos a tener que cortar. Y va por ahí, ojo. Guarda que va por ahí, pero no malinterprete que después. Después tenemos un montón de pelotudos preguntando por lo mismo. Antes que nada, a ver si no se actualizó, al menos vi que en Anime News Network estén notificando nada más de lo de Annie, lo de Kyoani. O sea, quedaron 33 muertos. Yo estoy a espera realmente la noticia de confirmación de eso, de la muerte del director este. Porque hasta que no lo vea ahí escrito como en piedra, como en para mí. Para mí sigue ahí. Ahí patente. Pensando en todo lo lesbiana que puede ser Toru y todo lo que tiene, todos los muslos que tiene Kana y cómo Kana crece para convertirse en fetiche sexual del mismo. Y cómo Lukoa agarra los remíticas de Yotakun por ahí, todo bien en lo alto y así. Bueno, a ver. Lukoa, flaco, Lukoa. A ver, entre otras cosas. Bueno, además lo de Kyoani, nada más. Pero el tema que va a haber un tema respecto a la. Digamos que Persona se cae entre hiatus. Sí. Otra vez. Sí, vamos a tener que hacer un hiatus forzado. Por tema de la vida, que no tiene nada que ver con el programa, que no tiene nada que ver con cosas, pero son súper importantes y no pueden ser propuestos. Entonces, a la garcha con todo. Temas fuleros, entonces, bueno, vamos a tener que entrar en hiatus por un rato. Ah, bueno, de paso voy a aprovechar para meterle onda al un poco más al estudio, así que bueno, voy a tomarme estas casi mini vacaciones como para meterle pila a eso y quedarme con la menos cantidad posible, así después cuando volvamos no tenga tanta carga de cosas por hacer. Ahora, ante cualquier duda, no vamos a responder preguntas de por qué carajo estamos haciendo esto. No, o sea, no pregunten porque va a ser el pedo, no vamos a responder. Lo que sí, no pregunten cuándo volvemos, porque tampoco vamos a responder. Porque no sabemos. No sabemos, o sea, posta, no tenemos ni puta idea. Esperemos que sea lo más pronto posible. Posta, esperemos que sea lo más pronto posible. Estaría re bueno, pero bueno, vamos a ver. Bueno, lo vamos a tener que dejar y vemos ahí qué onda. Vamos a suspender un tiempo. Vamos a. Igualmente, cuando nosotros volvimos, habíamos avisado. De paso, esto también nos ayuda a investigar ciertos temas de cómo estamos haciendo el programa. Ciertas posibilidades tecnológicas que hasta ahora no están. Digamos, antes de que tomáramos de nuevo los en vivos, teníamos unas limitaciones. Y a veces nos hacen ganar tiempo, a veces nos sacan a un poco más de esfuerzo de lo que teníamos que lo que normalmente hacíamos. Pero también nos ayuda a no quedarnos necesariamente lo que venimos haciendo todas las semanas. Así que, digamos, de paso a arreglar ciertos temas que tenemos con los... Con los micrófonos que se nos suelen morir. No solo con eso, con las transmisiones que por ahí podamos ver cómo mejorar ciertos aspectos de cómo grabamos. A ver si a la quinceava millonésima vez de putear el sistema de internet que tenemos lo arreglamos. Bien. Pero bueno, en el medio vamos a aprovechar el tiempo que tengamos para arreglar cosas que ya venimos pateando hace rato. Pero igualmente vamos a calculo, espero no colgar demasiado el tema de Facebook. Lo que sí, también, bueno, al menos yo me mantengo un poco constante respecto a qué carajo se va a estrenar en cine. Así que estén atentos a Twitter, al menos. Sí, o sí. A Facebook, que normalmente es donde yo suelo más publicar cuestiones de películas que se estén por estrenar. Recuerden que también se viene la Crack, ahí puede ser que estemos. Sí. Sí, ahí puede ser que estemos, si no pasa nada demasiado importante, puede ser que estemos por ahí. Después, tanto el Twitter como el Telegram están funcionando constantemente. Sí. Además van a poder encontrar a Pyro comentando en otros podcasts. Sí, también. Por ahí no descarto que nos juntemos en algún otro momento y capaz juguemos algo. También. Que capaz podamos hacer un streaming de eso. Ya que ahora la computadora se la banca. Y en el medio también estuve pensando en algunas cosas que después tendría que hablar con Pyro, pero capaz podríamos hacer la distancia. Sí, igualmente también acotadas en tiempo. ¿Qué más? Bueno, no, ya no tenemos tanto por este lado, justamente volvemos a repetir, vamos a estar en un periodo de hiatus indefinido. Sí. Esperemos que no sea mucho, la última vez que hicimos un hiatus duró casi un año, pero fue casi un año. Casi un año completo. Esto no es un periodo vacacional, esto es un periodo de hiatus forzado. O sea, vamos a tener que ver qué hacemos. En el medio, a ver qué más. Obviamente, veremos cómo nos sigue tratando la economía. Por ahora, yo le había proyectado. Oye, ¿en cuánto cerramos el dólar? Así queda como marca. No sé. Bueno. Veremos cómo se proyecta la economía y veremos, yo al menos le había comentado a Pyro, nuestro proyecto, al menos un segundo hito, al menos mío en Japón, ya para mí se plantea en 2021, al cual ya le dije que al menos si él se quiere sumar, es bienvenido. Sí, yo no sé si juntando desde ahora llegó, pero bueno, vamos a ver. Pero en todo caso veremos cómo llegamos a eso. No creo que se dé antes, pero veremos. Si la economía ayuda y otras cosas ayudan, perfecto. Según hoy, el dólar está a 48.10. Para, no puede ser. Ah, no, ese es el euro. No, ese es el euro, perdón. Está a 41.50. A 43. A 43 pesos. Vamos a ver qué onda cuando volvamos. 41 para la compra y 43.50 para la venta. Así que bueno, vamos a ver cómo vuelve cuando cómo está cuando volvamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, saludos a la gente que nos estuvo escuchando en vivo. Esperemos que la próxima vez que salgamos en vivo tengamos algo más para agregarle a los en vivo. A ver, ¿qué más podemos comentarles? Bueno, respecto a lo de Kimi nos hizo Otabetai. No hay rastro de que Konichiwa Festival vaya a estrenar al menos este tema, esta película en Argentina. O por lo menos no han dicho nada todavía. No. El tema que después me enteré que en Perú y Colombia lo anunciaron, pero el mismo fin de semana. Ah, qué garcha. Fue como, si funcionó un relámpago, así este fin de semana va a haber estreno de cosas. Y encima fue en Perú, me parece, y Colombia. Después en Uruguay, en otras veces no, nunca más. En Venezuela tampoco no dijeron que se iba a estrenar. Así que, no sé. Y el tema que también ya mañana, de hecho hoy, en Japón, ya se está estrenando la nueva película de Makoto Shinkai. Toma. Tenki no Ko. Miren el tráiler, si no lo vieron. Miren el tráiler que viene con el recopilatorio de la filmografía Makoto Shinkai, que es muy bueno. Ojo, te spoileo un poco. Pero muy bueno, muy buen. Está muy bien hecho el recopilatorio, está muy copado. Muy buena edición. Pero bueno, esperemos que la película también llegue. Voy a estar también pendiente a ver si se animan con los estrenos de la película de Kitenki no Koka en Argentina. Pero bueno, entre otras cosas. También la semana pasada, el fin de semana pasado, pasó el Anime Friends. También. Que Este año. Y la Musimundo Gaming Show, no sé cuánto. Que yo digo, el Anime Friend no trajo ningún artista ni nada. Entonces fue como Es muy cara. Sí, pero igualmente fue. Es que le faltó. Fue prácticamente ni siquiera una Comic Con, porque la Comic Con, aunque sea, traen algún actor de serie, algún dibujante, un cacho más. Algo. Del palo. Nada. Pero esto no, fue como una. Es un Anime Friend, sin evento. Partido de compras. Sí, prácticamente. Y fueron encima, hasta donde vi, fueron dos recintos. Pero lo que sería en la Costa Salguero, eran dos. Lo que serían, vendrían a ser dos galpones directamente. Siendo que en la Comic Con a veces son como cinco. Sí. Acortaron el espacio. Sí, es como si acá en la crack, en lugar de usar de todo el patio de los 3, 4 galpones, usaban la carpita nada. No, como si usaran solo el sec. En realidad. Pero bueno, entonces me parece que se está notando la economía. Sí, sí. Lo que sí no sé es sobre la Anime Friend de Brasil, que no sé si ya pasó o todavía está por suceder este fin de semana. En respecto a qué artistas habían traído, pero generalmente coordinan entre Brasil, Argentina y a veces Perú y Chile. Pero no escuché nada más. ¿Qué más podemos comentarles? A ver, como cosa loca que no quiero dejar pasar, y como noticia que no pudimos dar la semana pasada, salido así de la nada de Nintendo, salió la Nintendo Switch. ¿Cómo era? No, ¿cómo era que le decía? Nintendo Switch Lite, que es la versión portátil, en muchísimas comillas, de la Nintendo Switch, la cual, como se puede ver, no tiene la división de Joy-Cons, no se conecta a la TV de ninguna manera, tiene la pantalla más chica y aparentemente tiene las mismas capacidades que la Switch posta. Lo cual es debatible porque los locos te dicen que hay algunos juegos que están diseñados exclusivamente para jugarse cómodamente en pantalla. O sea, todos los juegos en teoría hasta ahora, hasta este momento, tienen habilitado un sistema handheld. Salvo algunos específicos, todos se pueden jugar en sistema handheld. Ahora, ellos te dicen que a partir de este momento, si el juego no dice que se puede jugar en handheld, si la propia caja del juego no te asegura que ese juego se puede jugar en handheld, entonces posiblemente la Switch Lite no te lo cubra. No te ande directamente. ¿Cómo se va a derivar esto? No saben si el sistema del store te lo va a bloquear, porque el store, recordemos que es una garcha. O vos vas a meter el cartucho en la máquina y vas a tener un juego que no puedas hacer funcionar. No se sabe eso. Ahora, la máquina dice que va a tener más. Dice que tiene capaz que la misma tecnología, todo lo mismo adentro que la Switch normal. Vaya y pase. Tiene una pantalla más chiquita, vaya y pase. ¿Va a durar más la batería? Y sí, porque tenés menos pantalla. Y no tenés un sistema de Joy-Con separado, si no tenés un montón de volumen. Sí, puede durar más la batería. Yo quiero aclarar a esto que la máquina la está usando en handheld últimamente para jugar al. Como estoy con el. Ay, no me sale el nombre. La expansión del Xenoblade. Sí. Y en ese juego, donde hay luces a cada momento, donde las pantallas son enormes, donde tenés cargas, carga gigante, donde todo el tiempo están tirando luces. Donde hay vibración, hay sonido y un montón de cosas. La máquina, la Switch normal, te aguanta 5 horas. Lo cual es una bocha. No es una máquina portátil. Pero son 5 horas de ese juego. Es un montón. Posiblemente la Lite te aguante mucho más. Pero ese juego ya es incómodo jugar la Lite. Porque le requerís mucha pantalla. ¿A qué quiero decir con esto? Todo está simpático. Está bueno que la máquina existe. Capaz El problema está que la máquina cuesta, valor de venta, $200. La Switch normal está costando $300. Con una diferencia de $100, los locos te dan una máquina con una pantalla más chiquita, sin Joy-Con removibles, sin capacidad de conectarse a la TV. No es que después te van a sacar un cable, después te van a sacar un dock. No, los locos te dicen directamente, esta máquina no se conecta a la televisión de ninguna manera. Y es como... Y con un store posiblemente limitado. Porque... Posiblemente, por el tema del Ángel. Con... Es portable. Es 100% portable, pero con una diferencia de $100. Bajando de eso, tenés una New Nintendo 3DS XL que está valiendo alrededor de unos $120, capaz que menos. Que, o sea, donde tenés todo el catálogo. Está bien, será una máquina con una tecnología mucho más atrasada. Pero si me estás diciendo que vale $120, $100, con las millonadas de catálogo que tenés entre 3DS, DS y bla, bla, bla. Pero ya es una consola, o sea... Es una consola atrasada, te entiendo. Es una consola que está por sacar soporte. Esta es la tercera, no me acuerdo si la tercera versión ya, la tercera o cuarta versión de 3DS. Es la última versión, porque de esta no va a haber otra. Es la última versión. Pero por eso, es la última y ya... Es la última y ya bajando la palanca. Y con eso ya sabes, con la Lite ya están diciendo, te descontinúa la otra. Sí, están descontinuando. Pero lo que te quiero decir es que esa que tiene todo el catálogo y toda la tecnología... Está a $120. Una Switch normal está a 300. Y esta, que no es ni una cosa ni la otra, está solamente $100 menos. Si vos me hubieras dicho que la Switch Lite cuesta $150, te lo podría llegar hasta a aplaudir. Pero el tema es que vale $200, ¿vale? Son 5 features menos importantes de tu máquina principal por $100. O sea, por $100 te compras la máquina de verdad. Y, pero ojo, no es como la Nintendo 3DS, la nueva, no es como otra, como una consola nueva, portátil. La otra, o sea, la Lite, sí te la están vendiendo como una consola portátil nueva. Sí. No es una consola... Modo portátil y modo sobremesa. Es una consola portátil nueva, pero con todo el catálogo que ya existe de la Switch. Tiene un catálogo exclusivo. Bueno. Pero por eso no te lo pueden bajar más, porque lo estarías casi vendiendo como una consola que... O sea, lo que es ahora es muy caro. Es muy caro, es estúpidamente caro. Son los 5 features principales de tu máquina que no es que los disminuyen, es que te los sacan. Te están sacando 5 features principales y te están bajando la consola a $100 nada más. Sí, pero por eso te están quitando lo que es todo de sobremesa. Bueno, pero es muy poco lo que te bajan por todo lo que te quitan. Y la inflación no llega a todos. Sí, lo sé, pero... O sea, vos imagínate, una vuelta me tiraron el planteo de... Yo me fijaría cuánto salió la Nintendo 3DS... Cuando salió. ¿Y cuánto salía la Nintendo, la Wii U? No, siempre hubo una diferencia, pero siempre fue la mitad del precio. Pero para ver, es la mitad del precio. Exactamente, o sea, pero para ver, justamente, vamos siempre al margen. Es la mitad del precio. Siempre fue la mitad del precio. Eso te lo confirmo, siempre fue la mitad del precio. Vale. Entonces va de acuerdo como a su política de siempre. La consola portátil vale la mitad de lo que valía la consola de sobremesa. Bueno, más allá de que sea exclusiva o no. Esta no. Sí, sería 150, si no. Sí. Bueno, te digo, si la Lite hubiera costado 150, capaz que hasta te lo aplaudo. Pero esta cuesta más caro que eso. Y no te da otras facilidades, no es otra consola. Es tu misma consola recortada, pero vale $100 menos. Con un montón de capacidades que vos no vas a tener. Después no te va a salir un dock para conectar tu Lite al tele. Nunca te va a pasar eso. Nunca vas a poder suplir lo que te da la máquina de verdad. ¿Y cómo cargas la batería de esto? ¿También con un dock parecido? No, con un cable directamente en la consola. Y por eso, ahí no lo tenés que gastar. Solamente tenés que gastar en la batería, no en la interfaz contra el televisor. Va, la interfaz que tiene que manejar el dock. Pero acá te están sacando el dock, te están sacando los Joy-Con, te están sacando la conexión a la TV, te están disminuyendo el catálogo. La conexión a la TV y el dock es lo mismo. Ya, no. Sí. Porque bueno, el dock lo podés pensar como un medio de carga. Pero no puedes, bueno, puedes conectar la Switch sin el dock. Sí. Sí, la Switch se puede cargar con un cable de... No, vos no puedes conectar la Switch a la televisión. Ah, ¿la televisión? No, sin el dock. Sin no. el dock. No, entonces, no. Para mí, la carga de la Switch como batería y como televisor es el dock. Si quitas el dock, estás quitando las dos. No puedes decir, ah, te cuento cómo cargar. Pero la Switch la puedo cargar sin el dock. Si no quiero, ahora si que vendieron. Sí, pero ahora que vendieron el otro. No. No. ¿No fue en la E3 que anunciaron que iban a vender el cargador solo del coso? Solo no. de la. O sea, si vos el cargador de la Switch se lo desconectás del dock, ese cable carga la Switch por separado sin conectarlo. Es más, si vos agarrás el cable de un celular de gama media alta, que es USB-C, y lo conectás a la Switch, no digo que lo hagan porque hay algunos que no funciona. Te carga la Switch. Pero no, o sea, una cosa que pueda y otra cosa que sea recomendable. Bueno, pero usando el cable de Nintendo sin conectarlo al dock, la Switch se carga. Por eso te digo, es... no Joy-Con, no TV, una pantalla más chiquita, un store reducido. Y el coso... El store, todavía lo de store está... Bueno. Pero ya bueno, o sea, ya con una pantalla más chiquita ya es más jodido jugar un montón de juegos. Sí, pero no es mala pantalla la de la Switch. No, pero es más chiquita. Ay, pero ¿cuánto más chica? Tamaño esto contra la Switch normal, o sea, tamaño Motorola. La pantalla de Switch es casi esto, de alto. Una pulgada, bueno. Una pulgada y media. Sí, ¿sabes cómo te una pulgada y media más chica? ¿Sabes cómo te ayuda esa pulgada y media? La cantidad de cosas que no ves en esa pulgada y media. Pero sí, o sea, eso es lo que joda acá es el precio y la incapacidad de lo otro. Como, no sé. Voy a imaginar, una vez me lo habían planteado como, che, esta es la consola que vos le das a tu hijo chiquito cuando vos tenés tu Switch y no querés que te la hagan mierda. Y puede pasar, salvo cuando el nene agarre y diga, che, papá, ¿cómo conectamos esto a la tele? Y vos le digas que no podés y, bueno, y él te va a mirar y te va a decir, con toda la gracia del mundo, te va a decir, che, ¿por qué no compraste la de verdad? Bueno, no sé, pero... No sé, la joda es que mucha gente ha criticado a la Switch, pero después le ha tirado flores, salvo por el tema del tema de los controles. La Switch está re bien. Los controles están re bien. No, por el tema de que la sensibilidad, por ejemplo, viste cuando tenés las crucetas para poder direccionarte de cabeza. Los controles son re imprecisos. Son re imprecisos. Por eso, salvo por eso, le han tirado a veces flores a la consola. No, la precisión de los controles de la Switch no es discutible. Los controles son súper imprecisos, por eso lo actualizan a cada rato. Pero y nunca lo van a terminar de hacer porque no son precisos los controles. Pero dentro de lo que trabaja la Switch, se puede jugar con eso. Pero entre todo lo que tiene, o sea, de todo lo que desde que lo anunciaban le tiraban bardo y después la compraban y está buena, bla, bla, bla, y seguían. No es como, me arrepiento de haberme comprado la Switch. Nunca antes. Pero ese es el tema. O sea, vos teniendo una Switch, creo que analizándolo un poco, nunca te comprarías una portátil. En casos muy, muy específicos, te comprarías una portátil. O sea, si vos decías, bueno, tengo la mía en mi casa y viajo mucho en tren y necesito llevármela, me compraría una Lite. Pero en casos muy, muy específicos. Pero teniendo una en casa, vos decís, bueno, por $100 me compro. En el caso de necesitarla, me compro otra. Y si vos tuvieras que no tuvieras la Switch y te quisieras comprar una, creo que vos no te irías por la Lite ni en pedo, porque dirías, por $100 más, ya estoy haciendo el gasto, por $100 más me compro la de verdad. Pero son 100 dólares. Son 100 dólares. Son 100 dólares, pero. Bueno, son 100 dólares. Es muy cara para hacer una portátil, eso es lo que te quiero decir. Para lo pero que 100 dólares son 100 dólares. Sí, sí, ya sé. No sé. Bueno. Leo Acuña dice, se supone que el podcast mutante también está en hiatus. No, el podcast mutante está hecho por gente colgada. Así que no. Para mí no cuenta. Nosotros sí entrábamos en hiatus y era hiatus. Era hiatus de verdad. A ver, bueno. Yo no tengo mucho más que comentar, salvo que les voy a tirar mi recomendado de esta temporada, al menos de lo que llegué a ver. De realmente lo que para mí es que directamente no podría dejar, o sea, tengo que seguirlo semana a semana. O mínimo no tendría, si me cuelgo, mínimo 2 semanas, pero lo que posta no voy a colgar. Que sería Tejina Senpai. Porque te toma poco tiempo. Sí, y está bueno. Sí. Kanata no Astra. Que está muy bien. Doctor Stone, por ahora lo tomaría, pero me parece que estoy intentando definirlo. Pero para mí va. Tiene muy buena animación. Sí, tiene muy buena animación. Yoshikose no Murasaki. Murasukai. Que es comedia tirarle Slice of Life. Pero los personajes están buenos. Tenés todo el tipo de personajes acá. La pelotuda, digamos. Este no vi el capítulo de este, no sé por qué. Ahora te paso a dónde verlo. Sí. Tenés la loca que tiene el Chuni View. Tenés la Loli. Tenés el profesor que está negando su pedofilia. Y muchas, algunas cosas sí más. Vi el primer, tenés razón, sí vi el primer capítulo de esto. Ahora me acordé. A mí me gustó. Sí, está bien. Ahora me acordé de esto. Bueno. Araburu Kisetsu no Tome Domo Yo. Que tiene muy buena dirección. Está muy bien dirigida. En Nosobotai. Hasta ahora me pinta. Sí. Así que para mí yo lo voy a continuar viendo. Para vos que sos rey, caballero. Karakai Yosu no Takagi-san. Está mejor que todavía que la. Al menos los dos capítulos están mejor que la primera temporada. Como que sigue progresando. Vinland Saga me dejó 3 capítulos. Pero me está convenciendo un poco. Hay un juego de esto. Hay un manga de esto también. También, pero digo, me sorprendió que hay un juego de esto. No sabía que había un juego de esto. Maji Maji Rurumo Kanketsu Hen. Que vendrías a la conclusión. El primero es real pedo, el segundo capítulo es el final. Para mí van los dos. Casi, o sea, van los dos, es como, bueno. Muy bueno, y muy bueno. O sea, son los 2 capítulos que faltaban, le faltaba a la serie. Sí. Nada más. Era eso y cerraban. Machikado Masoku, que obviamente más comedia. Sí. Y Dungeon Idai. Que. No, nada más por gestión. Porque realmente me di cuenta que extrañaba el personaje. También recordemos que de lo que nombramos todavía nos falta nombrar 3 isekais. Y no sé si 4. O sea, imagínate. Bueno. Yo no tengo mucho más que comentar, salvo que nuestro medio de comunicación son personasekai@gmail.com, personasekai podcast justamente en YouTube. Sí. Pueden también visitar personasekai.moe, nuestro sitio oficial. Pueden darle like a nuestra página en Facebook, que es personasekai radio, seguirnos en Twitter en @personasekai, visitar el Tumblr, que es pnspodcast.tumblr.com. También pueden suscribirse al grupo de Telegram, que hay más actividad últimamente. Sí. Que esté .me/pnspodcast. Y pueden buscarnos en Spotify y en. Justamente. ¿Cómo se llama? iVox. En iVox también. Bueno. Gente, nos veremos cuando nos escucharemos cuando nos escuchemos. Y bueno, será hasta que salgamos del hiatus. Sí. Así que bueno. En algún momento, capaz que tenemos la noticia baja el dólar. Capaz. No creo. Sería recopado, pero bueno. Nos faltaban. 8. 8. Acaba de explotar la guerra zombie. Y nos faltaban 8 capítulos como para terminar la temporada. Más o menos como pasó con Mao, creo. No, con Wayoi. Con Wayoi, sí. Más o menos algo parecido. No, Wayoi no. Con Hajimaru Yo, creo que fue. Hajimaru Yo. Sí, con Hajimaru Yo fue. Nos faltó. Bueno. Entonces, nos vamos a ir con el ending de Sana Sanmai. Ah, pará, que voy a pasar la cortina. Así como. Para agarrar y. A ver, bueno, ahora sí. Ahora sí que estamos cerrando el programa. Ahora estamos cerrando, de verdad. Programa número 44, tengo que despertarnos de K en Super Drive. Décimo segundo año. Ponele edición 469, creo. Y... creo, si no, 68, pero me parece que sí. Novena temporada. Así que bueno. Nos veremos en la próxima edición de Persona No Se Cae, cuando tenga que ser. Así que bueno. Gracias a la gente que nos escuchó a través de nuestro canal en YouTube. Saludos a Chapo, saludos a Cuña, a Gino, también saludos a Sergio Daza, a al guacho de ya de paso. Bueno, feliz día del Nakama. Sí, el Nakama. Y bueno, no mucho más que comentar. Y como venía diciendo, lo vamos escuchando lo que sería el ending de Sana Sanmai, que es Stand By Me. Como viene muy al caso, así. Bueno, manténgase en última. Atento a los medios porque no saben cuándo vamos a volver. Así que bueno, nos veremos en la próxima edición de Persona Seca y Super Drive. Bye, ni. Sayonara nante kikoenai fri shiteta ra oite karenda. que en anda. Hey.